llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Apenas, no, bueno, lo que pasa es que acá, yo pues según ya estábamos al aire y todavía no, bueno, muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Super Libre, tenemos mucha información, la verdad esta semana han sucedido cosas muy importantes, resultados muy interesantes y la gira a Japón que fue todo un éxito. Antes de continuar, déjame saludar a mi equipo de transmisión, está ahí en controles, ahora sí, el productor de Super Libre que se fue de vacaciones, ahorita voy a decir a Alejandro a dónde, y le fue bien, muy bien, viene muy contento. Entonces, Alejandro, buenas tardes, el pariente más incómodo de la radio, ¿cómo estás? Hola, Botamán, muy buenas tardes, Eddie Monster, ya estamos aquí listos en este domingo de Super Libre, este domingo de lucha libre, y bueno, conéctese a las redes sociales, Super Libre o programa Super Libre, el canal de YouTube, o también se puede comunicar al 3613-2727, 3613-3088. Ya estamos listos. Muy bien, y el que también ya... ¿A dónde fue de vacaciones, Alejandro? ¿Me habías dicho al productor? No sé, dijo que iba a Dallas. ¿Y después? Pero primero iba a ir a Detroit. Se fue a Dallas de Detroit, sí. Bueno, eso fue lo que dijo. Creo que fue la misma ruta que tú... No, yo no, ya dije que la visa, ¿no? A mí no me la... Yo no, no saqué la visa, ¿no tiene la fracasé visa? En la visa. Entonces, él sí fue en mi representación. Él fue en tu representación. Exactamente. Ah, yo pensé que tú habías sido primero. Ibas dejando huella para que los demás. No digas porque hay por ahí un eslogan que dice: dejamos huellas para que otros la pisen. Saludos a Memo Cosa. Ese nuevo, sí, así dice: dejando huella. Oye, para que otros la pisen. O sea, le así gusta que los otros pisen. Bueno, pues eso, él dice así: saludos a Memo Cosa. Saludos. Que le ha ido bastante bien allá en su televisión por internet y radio. No, está pesado, ¿eh? Bueno, y aquí está, tenemos... ¿Y qué tiene que ver la lonjita con...? Bueno, es que come mucho, ahora sí está comiendo, ahora sí ahí tiene para manteca. Oyes, y el que está con nosotros también, el Octavio Cortés. Octavio, bienvenido, qué gusto verte aquí. Sí, de hecho, mira, llegué temprano, estaba platicando. Que nunca. Estaba platicando con el productor, y ya se me decía que no llegaba nadie. Bueno, dices, ahora por eso llegué temprano, porque no ha llegado nadie, ¿verdad? Y vamos a platicar solos, pero no, lo bueno es que ya estamos todos aquí. Sí, saludos a Paco Espinosa, que desgraciadamente no nos va a poder acompañar en este programa, pero a la mera, no aseguró ir a la transmisión, pero si no, Paquito, estamos contigo, échale ganas. Y a toda la gente que se comunique al 3613-2727, 3613-3088, y en internet, Alejandro. En internet se puede comunicar a través de nuestra cuenta de Facebook, que es Super Espacio Libre, a través de nuestra fanpage, que es Super Libre, así pegadito sin espacio. Pues muy bien, después de eso, no sé si vamos a, tenemos cortesías para hoy domingo y también para el próximo martes de Glamour, ¿verdad? Tenemos 10 cortesías para hoy domingo y 5 cortesías para el próximo martes de Glamour. Así es, Octavio, hoy un interesante programa hoy en la Arena Coliseo, Octavio. Así es, seguimos con la eliminatoria para buscar al campeón de Occidente de peso medio, y bueno, tenemos a 4 finalistas ya que le han echado muchísimas ganas, ¿no? Del tiempo se va de volada, Botamán, ya hoy tenemos las semifinales, y bueno, de aquí saldrán los dos contendientes que se llevarán, uno de ellos dos se llevará el cinturón a casa, un cinturón con bastante trayectoria, un cinturón muy valioso, y sobre todo, pues, es la oportunidad de que cualquiera de estos muchachos, como campeón, se espera mejor proyección, ¿no? Oye, ¿tú crees que son justos los que están los 4 que quedaron? ¿Hubo sorpresas para ti o no? Sí, una sorpresa bastante agradable, que lo considero del Joker sobre el Vaquero. Sí, ¿verdad? A mí no se me hace sorpresa. A mí sí, la verdad. En el papel, a mí se me hacía más abalanzado hacia Joker, es un luchador que tiene más experiencia que el Vaquero. Y bueno, los dos son buenos luchadores, luchadores aguerridos, los dos son luchadores que le entran duro, pero siento que Joker tiene un poquito más de lona recorrida. Sin exagerar, creo que fue el duelo que toda la gente estábamos esperando, del que estuvimos al pendiente. Los otros dos, los otros 4, porque hubo 4 duelos anteriores, también los vimos, pero no creo que con la misma expectativa, Botamán. En este caso había apuestas para los dos lados, yo, como dice Alejandro, estaba de corazón con el Joker, pero sí creí que por el empuje que trae con las chavas, por el empuje que trae con la gente, se la llevaba el Vaquero. La verdad sí, yo también estaba de acuerdo contigo, pensé lo mismo. Yo creo que el empuje... No digo que sea mal luchador. No, es buen luchador. Ni el Vaquero. Ha sido el mejor encuentro, de hecho. Sí. Pero mira, yo creo, Octavio, que el empuje que pueda tener con las chavas o el carisma con la gente no es determinante a la hora de luchar. Creo que eso es un extra, y creo que lo primordial debe ser el entrenamiento de lucha, la disciplina, la capacidad luchística, eso debe ser lo primordial, y ahí es donde siento que le lleva un poquito de ventaja Joker. De hecho, se siente cuando llega el ring el Vaquero, ¿no? Esa buena vibra. La siento sí, yo, claro. O sea, que no se sienta el mismo Vaquero. Sí. El apoyo de la gente. El apoyo de las chicas, sí. Claro. Y sí, me imagino que es por esa onda de los guapos nos conectamos. ¿Y por qué parte se conectan? ¡Qué pelado eres! Bueno, pues tú estás diciendo que se conectan. Un saludo a Paco, mira, ahí está el Paco Espinosa, que bueno, ya ves también, de hecho, ahí le tocó recibir la crítica cuando empezó a la crítica del Vaquero. El Vaquero tiene mucho arranque con la gente, sobre todo con las féminas, y eso es determinante a la hora que te subes al ring y está una buena parte del público apoyándote. Yo pensé que se la llevaba el Vaquero, bueno, sin embargo, pues un luchonón, y me da gusto que haya ganado el Joker, quien por cierto, ya está llegando tarde, ya debería andar por acá. No, va a llegar a las 3 de la tarde. Entonces va a llegar bien. Ellos van a llegar bien. No, pues hay que cargarles algo, ¿no? Porque es mucho calor. Oye, y la siguiente lucha, güey, ¿no? Es Omar Brunetti con el Chacal. Aquí también el Chacal me sorprendió, ¿eh? Sí, el Chacal sorprende. Yo andaba favorito, también no digo que sea mal luchador Chacal, al Divino. Pero Divino no siempre nos ha quedado de ver. Fíjate que algo pasa, me ganaste el comentario así en efecto. No puede ser, Divino, ¿qué onda contigo? El Divino es un excelente luchador, pero excelente luchador, tiene excelente físico, excelente preparación, pero a la hora de los... está metido en el gym. Sí, a la hora de los duelos importantes, algo pasa, como que se nos acalambra, por no recordar aquel Domingo Negro con los Mazatlecos. Sí, te acuerdo, no se te olvida, Octavio. No se me olvida, porque yo nunca hubiera pensado que la gente de Mazatlán le pueda ganar. Con todo respeto, esta es una tradición enorme, la escuela luchística de Guadalajara, y no la podía creer que los Mazatlecos vengan y ganen en la mismísima Arena Coliseo de Guadalajara al por así decirlo equipo coliseíno. Sentí gacho, En ti, gacho, eso era que todavía no lo puedo asimilar. No, o sea, todavía no lo puedo asimilar. Y bueno, pues de alguna manera quien quedó al final fue el Divino y quedó a deber. Pues mira, otra vez nos quedó a deber porque el Chacal, una grata sorpresa también para mí, eliminó al Divino, ¿eh? Así es, otro que eliminó un favorito, ¿no? Ese sí. Yo lo veía más parejo también. Yo creo que ha avanzado también hacia Divino, también coincido. Sí, con la verdad, sí. Y al rato viene el Chacal, ¿eh? También. Sí. Se lo vamos a decir en su cara para que no piense que. Oye, a ver si nos dice cómo se llama esa llave con la que. Sí, al rato que venga. Con la que entonces, logra rematar. Y muy bonita llave. La de Brunetti, pues Brunetti le gana a un Carlos Rogi que viene de regreso en la Coliseo, que todavía sí, no se mata, ¿no? Es normal ese triunfo, ¿no? Ese de alguna manera creo que era el amplio favorito y pues ese salió adelante sin, me puedo decir que sin problema, ¿no? Ese compromiso. Es. Bueno, y vamos a dar la cartelera completa, viene Super Porky en la lucha estelar, el mágico que le están dando oportunidad en la lucha estelar, fíjate que así rápido, es, cambió de nombre. Y mira, ya va a estar en este dark, hay que aprovecharlo, ¿eh? Así es, ojalá aproveche estas oportunidades, Botamán. Sí, porque la primera vez que salió con ese equipo, iban muy nervioso, y platicamos con él hace 8 días vía teléfono, y nos dijo que estaba nervioso, pero el domingo pasado Alejandro Contaconza ya se vio mejor. Cosmos, ¿no? Dices. No, mágico. Mágico. Sí. Ah, sí, Cosmos es Cosmos, el otro. Botamán. Sí, este es mágico. ¿Por qué es Super Poco? Porque mágico y Jimmy Neutron. Contra el Mosco, X-Fly, Riper y Mr. Trueno. Buena lucha estelar. Buena lucha estelar, sí. Sí, cierto, estelar. Perdón. Estás confundiendo, a ver, vamos a aclarar que estás confundiendo a Mágico con Cosmos. Con Cosmos, con nosotros, deja que rápido lo van a poner en el estelar, sí, cierto. Sí, no. Y en la semifinal viene Esfinge y el gallo que reaparece, el gallo que andaba perdidísimo, reaparece con Esfinge, que una felicitación. Ganó ese torneo en México, en la final, la Puma, Octavio. También sorpresa, ¿no? Sí, una gran sorpresa porque él solito. Qué buena sorpresa. Él solito se echó a la dinastía Casas en 2 semanas, ¿no? Recordemos que en la eliminatoria le gana a Tiger, porque quedan en la final, bueno, porque quedan para decidir quién iba a la final, quedan Tiger y Esfinge, y le gana ahí a Tiger. Y la semana pasada le ganó a Puma, ahí en la arena, en la eliminatoria, ahora sí a la final de la Copa Junior, así que pues... Me animo a decir que puso un excelente triunfo y que él solito se echó a la dinastía Casas en 2 semanas, ¿no? Como platicaba, perdón, con su papá, a ver si va a haber gente que va a decir, no, pues se la regalaron, no, es mucho mejor luchador, Puma. Ni menciones a esa gente, no, bueno, vale, pero la pena, no falta quien va a decir eso. En Arena Colombia México no le regalan nada a nadie. No, pero hay mucha gente que se gusta diciendo, oye, no. Se lo regalaron. Es Puma el mejor luchador. Yo reconozco que Puma es un super luchador. Es más, tenemos una entrevista con Puma. Ignora a esa gente que no sabe de lucha libre y que nada más anda socializando. Pero más ese comentario, si no es que ya lo hizo. Pero bueno, oye, felicidades, Esfinge. Oye, y este duelo, Esfinge-Puma, me late como para el campeonato de Occidente que ostenta Puma, que Esfinge lo pudiera recuberar para equipar. Sería buen duelo. Sí. Ahí vamos a ver, que sería buena la revancha para Puma, ¿no? En un duelo de campeonato. En otro rubro. Bueno, entonces, Esfinge y el Gallo contra Raciel y Canserbero. Qué buena lucha de cartel hoy domingo, ¿no? Además de la semifinal de eliminatoria por el campeonato medio de Occidente. De la eliminatoria están Omar Brunetti, el Chacal Nautilius y Joker. ¿Quién creen ustedes? Omar Brunetti contra el Chacal. Por eso, son los cuatro que quedan. Joker. De esos cuatro, ¿quién creen que ahorita vamos a hablar más de eso, pero así rápido, ahorita que llegue Chacal y Joker. Para ti, Octavio, ¿favorito de estos cuatro? Hey. Yo creo que yo voy con Joker. Voy con el Joker. ¿Joker y? Sí. Ah, para sí es cierto, son dos. Nautilus. No, pues por eso Joker. Ah, no, pero no, Joker o sea, son cuatro. Son Joker contra Nautilus. Sí es cierto. Oye, están mal acomodados. Pensé que estaban al revés. No, Omar Brunetti iba con Chacal. Pensé que el Chacal iba contra Nautilus. No. Sí, yo, según no, yo así Omar lo había Brunetti visto. Iba a ver, con Chacal. Quedan cuatro luchadores, que es Omar Brunetti contra Chacal y Nautilus contra Joker. De esos cuatro, ¿cuál es su favorito? Su favorito. De favorito Joker. Joker, Botamán. Y el otro, también Joker. No, Nautilus. Nautilus. Mira, yo deseo que gane Nautilius, pero en el papel podría ser Joker. Bueno, ¿y la siguiente? La siguiente lucha es Javier Cruz Junior, el Tapatío y Linterna en contra de Mr. Brisa. No, en la siguiente, en la otra de eliminatoria estamos hablando. Brunetti contra el Chacal. Brunetti contra el Chacal. El Chacal, sin duda. Yo voy también con el Chacal. Chacal, sin duda. Híjoles, en el papel podría decir Chacal, pero pues yo apoyo a Brunetti. Muy bien, muy bien. Ahora sí, en la siguiente lucha viene Javier Cruz Junior, el Tapatío y Linterna. En contra de Mr. Brisa, Black Sugar y la Cuca. Nuestro gran amigo la Cuca. Bueno, ese es el programa para hoy, domingo 24 de enero del 2016. ¿Qué les parece si hacemos la primera pausa comercial y enseguida regresamos? Así es. Antes de irnos a la pausa, unos saluditos. Dice, buenas tardes, un saludo a todos los que están en cabina. ¿Y qué pasa con las cortesías de la Arena Jalisco de parte de Omar Martínez? Pues Omar, deja que hable el dueño de la Arena Jalisco. El patrón de la Jalisco. Y entonces, si logramos hablar con él, le bajamos unas cortesías, cómo no, ¿verdad? Vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Turn your magic on. To me, she'd say, ¿qué tal? Amigos, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos y la verdad tenemos la primera llamadas. Juan Ernesto López Díaz dice: la lucha del martes estuvo buena, ¿tendrán revancha? Sí, va a haber revancha. Así es, sí, sí, el próximo martes vamos a hablar de esto un rato. Hay gran revancha la esperada porque todo el mundo disfrutó mucho ver a las Torres peleándose, ¿no? Dice, será Rush contra Cráneo, pero que sea extrema, con batallas y mucha sangre. ¿Con qué dice, amigo? ¿Con botellas? ¿Con botellas? No, ese se va a lo extremo, este señor. Sí, si quieres estar luchando al mismo tiempo, no se va. No, voy a hacer revancha el próximo martes, hay revancha. La verdad estuvo muy buena la función también del pasado martes. En el final un foul que no vio Pedrito el Millonario, Octavio, ¿recuerdas? Así es, un foul que no ve el referee y que bueno, es justamente lo que amerita una revancha directa. Tenemos el martes un agasajo ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Para que se den cita, va a estar de lujo. Así es, Alejandro, ¿tenemos algo por allá? Así es, bueno, tenemos saludos para Jorge García, que nos escucha en el estado de... ¿Jorge García Ríos? No, Jorge García, que nos escucha en el estado de Florida, para... También para Jaime Arturo Arteaga, que nos escucha aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, ya que nos dicen desde el martes, mira ahí de revancha, Marco Corleone, La Máscara y Rush contra Thunder, Cráneo y Dragón Rojo. Un Dragón Rojo que está pasado de peso, ¿no? ¿Me así es, está pasado así de peso, tiene que ponerse las pilas, se le nota. No, pero mira, estuvimos hablando con él y nos platica que está un poquito pasado de peso por ese régimen alimenticio y la rutina que está llevando para aumento de masa muscular. Según él nos dijo, aumenta sí para aumentar la masa muscular y después quema grasa para, según lo que nos explicó. Bueno. Llegó a estar como si fuera una escultura. Sí, hombre, ahorita vamos a escuchar una entrevista también con él. En la lucha semifinal, de esto es el martes, repito, Místico, Volador Junior y la reaparición en Guadalajara de Dragón Lee. Este muchacho que el joven maravilla que está causando impacto, ¿no, Flavio? Así es, luchadorazo, bueno, ¿eh? Desde que rapó, desde que le quitó la máscara a Kaimatachi, pues se ha ido hasta los cuernos de la luna este joven, ¿no? Sí, 19, 20 años tiene. Sí, es joven, muy joven. Y aparte del el concurso de físico. Sí, el concurso de físico-culturismo. También está armando en grande, es luchadorazo este Dragon Lee, contra Mephisto, Luciferno y Hefesto. En la siguiente lucha viene de Panther, Fuego y Guerrero Maya, contra Sansón, Cuatrero y Forastero. Mira, ya los pusieron en martes y en la tercera lucha, qué bueno, sí, a estos muchachos de Lagos de Moreno. En la siguiente viene Magnus, Oro Junior y Magnum, contra Metálico, Canelo Casas y Ráfaga. En la de Calentar la Lona, Star Black y Explosivo, contra Furia Roja y Carlos Roy. Y lo ponen en martes a Carlos Roy. Oye, mira, Star Black y Explosivo en martes también. Uh-huh. Qué bueno, entonces es para el próximo martes, candente revancha de Colosos. Vamos a ver qué sucede, porque Cráneo y Rush estuvieron dando con todo, Octavio. Así es, de hecho, Cráneo se anima, se engalla y lanza un reto de máscara contra cabellera al joven Rush. Vamos a ver qué tal le va a cualquiera de los dos. Creo que sería excelente para Rush, la primera máscara importante que pudiera ganar Rush, y sobre todo pues para Cráneo, sería la manera de levantar sus bonos hasta el cielo, si logra lo que no pudo lograr Shocker o el Terrible, ¿no? Rapar así a Toro Blanco. ¿Qué opinan de la mención que hace la revista sobre Rush? ¿Sí te diste cuenta, Octavio? La de que se va a Estados Unidos. No, que está catalogado entre los 10 mejores luchadores del mundo. A mí se me hace exagerado, pero también, bueno, Rush es una fuera de serie. O sea, te pongo la publicación. Vamos a verla en un momento, pero creo que está todavía algo adelantada al tiempo, ¿no? ¿Tú crees? Sí, bueno, es que estamos hablando de los 10 mejores del mundo, pues ahorita yo podría hacer una lista y pondría a Rush como en un 20. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes sí les parece que está entre los 10 mejores del mundo? Para mí sí, mira, aquí está la nota, no sé si ahí la puedes poner, donde hablan de Rush y la verdad, entre los 10 mejores del mundo lo ponen a este Rush. Mira, dice, es una revista japonesa la que está haciendo la mención. Dile cuál revista y dice. Es la revista Wong, de Japón. Es una revista internacional y pues ahora sí que tengo que reconocer que es una gran, está hecha de conocedores, de gente que sabe del ambiente. Y bueno, si ellos lo dicen, pues también es muy respetable, ¿no? Puede ser. Sigo pensando que está algo adelantada, pero tal vez sí. Tal vez sí, ¿tú qué piensas, Alex? Yo pienso que sí podría hacerlo. Yo digo que sí, sinceramente, la verdad sí se lo merece. En un universo donde estamos, donde tenemos gente como AJ Styles o como Bryan Danielson, se me hace acelerado todavía. Pero bueno, ahí está la revista Wong, lo menciona, puede ser. Exactamente, bueno, pues felicidades a Rush, porque la verdad, pocas veces se fijan en luchador mexicano. Mira, así es. ¿Verdad? Y esto, pues la verdad, debe poner a Rush muy contento, ¿no? Así es, de por sí ya está estamos todos con la expectativa de si se va a Next también a Estados Unidos. ¿Tú crees? Sería excelente que se fuera. Sería excelente para él y bueno, el público de aquí que le gusta cómo lucha, lo extrañaría bastante. Así es, sería excelente tenerlo allá en Estados Unidos porque creo que es de los pocos que puede adaptarse a la perfección al estilo gringo y que funcionaría y que próximamente tendríamos una figura mundial. Ahora oye, ¿y no crees que le corten las alas en el estilo de allá? No, porque es el estilo gringo, o sea, en realidad él lucha como si estuviera, como se lucha allá en Estados Unidos. Uh-huh. Ese estilo fuerte, ese estilo de golpeo, de una que otra llave, pero que en realidad es estar golpeando, tiene la condición física, tiene el porte de muchacho fuerte, de strongman, como para poder pegar allá en Estados Unidos. Strongman, es la más fuerte del mundo. Así es. O sea, bueno, ya le llaman strongman los fortachones, ¿no? Y creo que sería, y aparte tiene sus destellos, sus chispazos aéreos, así que creo que le iría muy bien allá. Sería una excelente importación. Así es, oye, y bueno, tomando lo de Cráneo en esa lucha que estuvo muy buena, ¿cómo le gritaba la gente a Cráneo cuando le estaban pegando? Es que Cráneo mostró, bueno, ya antes. No, pero ¿qué le gritaban? No, pues que le gritaban, me recordaba hasta el día de mañana. No, le estaban pegando a Cráneo, le estaba pegando Rush y le pegaba y gritaban como si fuera una piñata. Dale. Aquí dice que entre los 10 luchadores más carismáticos durante 2015, aquí está la nota. ¿Y quiénes son los otros? Ahí dice, Alejandro, que pronuncias bien el inglés, ahí está abajo los nombres de los luchadores, ahí está luego los nombres de los 10 luchadores en los que está Rush. Sabes que ya te pasaste. Ok, a ver, si quieres ahorita lo checamos. Ajá. Pero tú, ¿cómo ves, Octavio? Yo creo que, bueno, estamos hablando de los 10 carismáticos, a lo mejor sí. Pero creo que a los 10 mejores, pues todavía mencionaría gente antes, pero bueno, también es una revista muy reconocida y se aprecia y se respeta el punto de vista. A ver, Rosy, ya te dije dónde están los nombres de los luchadores. Bueno, dice, la famosa publicación Western Observer Newsletter Wong destaca las virtudes de Rush y lo incluye en el top 10 de los luchadores más carismáticos durante el 2015. A nivel mundial, es de Tala, Jalisco, comparte el ranking con atletas internacionales como Shinsuke Nakamura. Sí, Shinsuke Nakamura es un excelente luchador. Shinsuke Nakamura. Ronda Rousey, que fue la que acaba de perder el invicto hace como un mes. Bayley. Conor McGregor. Uh-huh. Y el también mexicano Pentagón Jr. A McGregor no lo conozco, a los demás sí. Sí. Así que, ¿cómo ves, Octavio? Ahí está la nota completa. Bueno, pues a mí, bueno, estaba como los más carismáticos, a lo mejor tengan razón. Tal vez tengan razón, el muchacho tiene una, ¿cómo se llama? Un estilo único. Y una potencia para hacer enojar a la gente, Alejandro, que eso no lo tiene cualquiera, una cualidad enorme. Tiene proyección. No se le he visto solo a Sangre Chicana, a Carmelo, por decirte algo, que en cuanto se paran y voltean a ver a la gente con un gesto, toda la gente se levanta. Mira, tiene proyección, tiene juventud, una personalidad, tiene un estilo único, pero sobre todo lo respalda con calidad de lucha. No es show nada más. Es la lucha. Va a luchar. Y lo demás ya es. Y pega fuerte. Y pega fuerte. Mismísimo La Parca ha constatado que pega fuerte el muchacho. Ocho luchadoras. La Parca ha reconocido la calidad de Rush. Y bueno, hasta Wagner, pues ya vimos. Wagner las manos metió. Wagner lo hizo ver muy mal el Rush. Aquí el Toro Blanco hizo pedazos al Galeno. Así que pues eso no cualquiera. Y eso hay que respetárselo. Pues ahí está la publicación, la nota. La verdad, felicidades. De nuevo, no, yo digo, a Rush se lo merece, ¿no? Fuera de broma ya, ¿no? Sí. Porque te digo, cuando inició, como yo puse en el comentario, no, se la regalaron, no, se la dieron, no, pero ya que andas... Ay, pero ¿por qué andas haciendo caso a esa gente que... Bueno, es que me da coraje, que yo les dije, oye, la futura estrella y va a ser... No, estás loco, me jugué de Lucas. Saludos a mi amiga Denise. Sí, ¿verdad? Ella decía eso. Sí, dejó de ir y de estar en la lucha por eso, Denise, nada más. ¿Denise Covarrubias? ¿Es como Denise Covarrubias? Sí. Saludos, Denise. Se fue cuando rapó al Terrible, que porque no le pareció creíble. Gran amigo Denise. Bueno, también el señor José Luis Ortega. Dice, denme boletos para hoy, saludos a todos en cabina y Paco que le eche ganas. Ahí está José Luis Ortega, anótalo para cortesías de hoy domingo. Bueno, vamos a ir a la primera entrevista. ¿Qué te parece si escuchamos a Puma, Alejandro? Muy hablando bien de Puma, que perdió con Esfinge, ese torneo, Octavio, que la verdad cada año se pone mejor, ¿no? Así es, la Copa Junior, el año pasado creo que lo ganó Bobby Zavala, ¿no? En esta vez se lo está llevando Esfinge y bueno, pues un orgullo para Jalisco. Vamos a escuchar a Puma que nos habla de Esfinge y algo más. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Puma, el actual campeón semicompleto de Occidente. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio que me permiten para externarle a la gente el agradecimiento que tengo con esta empresa que me ha forjado y que me ha hecho crecer como luchador en un transcurso de 9 años que llevo dentro de aquí. Y qué mejor manera que celebrarlo siendo campeón de Occidente, de peso semicompleto, ganando el torneo de infierno en el ring, ganando la primera fase de la Copa Junior, etcétera, etcétera. Oye, un campeón que no lo vemos seguido en Guadalajara, ¿qué pasa? Eso es parte de la administración de aquí. Yo estoy encantado de venir, brindar el trabajo. Si no me tienen aquí, ellos tendrán sus razones, pero soy un luchador entregado y cuando vengo lo hago con gusto. Así es, le ganaste el campeonato a Maléfico en una gran lucha, te ganaste muy bien ese campeonato, pero a partir de que ganaste ese campeonato solamente 2 veces, creo que has regresado aquí a la Arena Coliseo y no hay oportunidad de exponer el campeonato. Entonces, ¿a ti te gustaría exponer pronto ese campeonato? Estoy para ayudarle a cualquier luchador que quiera aprender un poco, a darle una oportunidad por ese campeonato. Cuantas veces me manden aquí estaré con gusto. Una prueba es hoy, estaba programado en la Liga Elite, en la Arena México, y también aquí en Guadalajara. Yo voy donde la empresa me mande, soy un trabajador digno de ellos y sigo las órdenes. Cuando la administración de Guadalajara quiera tenerme presente, aquí voy a estar. Oye, hablando de esos duelos de dinastías, hoy fue una prueba de ello y les madrugaron a ustedes, a los dinastía Panther. Exactamente, nos llevamos el triunfo y también estamos celebrando el triunfo que hubo en la Arena México, porque Canelo, Casas y Tiger se llevaron esta semifinal y la próxima semana estarán disputando la final contra los hermanos Trauma. Seguramente ese triunfo nos lo vamos a llevar a casa, así como el de la Copa Junior. 2 triunfos en una semana creo que son muy buenos para la dinastía, que está muy bien colocada en este momento en la lucha libre. Y esos duelos con los Trauma también se están haciendo clásicos también. Así es, de tal manera tiene desde que los 4 íbamos iniciando nuestra carrera hace aproximadamente 10 años en la Arena Naucalpan, un clásico de jueves y domingo. La rivalidad ya tiene tiempo y en este momento estamos en plenitud, en madurez luchística para dar una innovación y un cambio a nuestro estilo. Creo que la gente la ha arropado bastante bien y es por eso que se continúa dando esta pelea. Mi punto de vista muy personal, pienso que tú y tu hermano están en el momento cumbre. Para mí deberían estar en mejores lugares en la cartelera. Muchas gracias y creo que yo también he manifestado eso, atravieso el mejor momento, el cierre del 2015 y el inicio del 2016 han sido muy benéficos para la carrera de Puma. Creo que es una buena señal empezar el año de esta manera para poder crecer, llegar a lo que siempre he dicho, yo quiero ser un luchador internacional, no solamente quedarme en México. He tenido ya ciertos viajes, el año pasado pisé por primera vez los Estados Unidos con un grato sabor de boca. En este año hay muchos planes para ir hacia allá y voy con la consolidación y con la firme convicción de dejar a México en un muy buen sitio allá. Esfinge. Esfinge, un luchador preparado, gran talento tapatío, tiene todo mi respeto como luchador, pero creo que le hace falta demasiado para alcanzar la experiencia que tiene Puma, porque soy un luchador joven, pero muy colmilludo, y que tengo toda esa ventaja sobre él. Espero que tenga una preparación muy digna para este encuentro, porque Puma es un luchador que está preparado para cualquier momento. No tengo un entrenamiento especial para este tipo de eventos. Yo continúo con mi vida cotidiana, rutinaria, y es por eso que Esfinge, espero que esta oportunidad que logró tener, que llegó a México, triunfó, y en este momento se va a enfrentar a un gran luchador. No lo digo yo, lo han dicho los foros, esta es una prueba de fuego para él. Oye, por último, duelos clásicos con luchadores tapatíos, también con Del Gallo, muy buenos duelos, ¿te acuerdas? De tal manera, de hecho el campeonato semicompleto estuvo en manos del Gallo también, porque se lo ganó a mi padre. Este momento que me mantiene orgulloso, haberlo portado un cinturón que tuvo mi padre, y voy por más, voy por el semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, del Ángel de Oro. No le he perdido la pista, voy firme en este año en poder consolidarme en los sitios estelares. Este es el trampolín únicamente. Ojalá se logre esa meta. Muchas gracias. ¿Y hoy quieres ir al público Super Libre? Agradecer el espacio, como lo dije al principio, y que me sigan a través de las redes sociales, @PumaKingOficial. Ahí estamos en contacto, productos oficiales, preguntas, las dudas, las críticas que me quieran hacer, buenas, malas, siempre las tomo en cuenta. No les tomo gran interés, pero soy un luchador hecho por ustedes. Pues ahí escucharon a Puma que él que pensaba ganar este torneo, mi querido Octavio, al final pues no le alcanzó, pero eso, repito, es un gran luchador. Así él es. Que para mí se encuentra en su mejor momento también. Así es, habrá que checar la carrera de ambos. Por lo pronto Esfinge logra sacar a hacer lombrada y ahí está, con un triunfo enorme para el estado de Jalisco de regreso, ¿no? Bueno, aquí dice el pájaro metiche, a mí me agarró distraído, no lo había visto este mensaje, dice, saludos a todos en cabina, ¿qué pasó con el Paco? Y qué gusto escuchar a Tavo en cabina. Ojalá se integre de lleno al programa. Oye, ¿de verdad qué pasó con Paconta? Está enfermito, está malito a pancita. ¿Le entró la cruda? Yo creo que sí, normalmente ya le estuvo bebiendo ayer, ¿no? Digo, es que estuvo bebiendo ayer y le entró la cruda hoy, porque la resaca, pues. Sí. ¿Cómo la conoces tú? No sé, pues algo, cada ocho días. ¿Cómo le dices? No la conozco. Ojalá dicen que... Claro que sí, aquí estaremos, miren, como lo comentábamos, es complicado, ¿no? Hasta que coincidan los tiempos, pero ya parece que todo está poniéndose en orden y aquí estaremos cada semana. Y una pregunta, si es Rush, ¿qué dice, amigo? A ver, déjame preguntarle. Porque bueno, mientras tanto, acá está Jürgen Vittel, dice... Hoy día el toro blanco es el número uno. Chequen las cabelleras de quién ha ganado y no, a quién. No se discute, eso no se discute. Ok, luego también está Felipe Sapián, comenta el estado de Jürgen Vittel y dice, ¿y para cuándo mejoran las carteleras en la Arena Coliseo de Guadalajara? Bueno, ya han mejorado, las de domingos han estado mejorando, ya están trayendo estelares de México. Porky, viene el Mosco, te vamos a repetir el programa. Y bueno, va paso a paso, espero que conforme vaya respondiendo la gente también vaya. Creo que no puede nada más la empresa estar mejorando nada más, sino que también necesita que la gente asista, que la gente responda para poder echarle. Y para terminar este del pájaro metiche, una pregunta así, Rush es uno de los mejores luchadores, ¿verdad que sí? Yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. ¿Y qué dice ya, perdón, es que estaba acá distraído de Rush, que las cabelleras qué? No, que dice Jürgen Vittel, hoy día el toro blanco es el número uno. Chequen las cabelleras. Sí, claro. No hay quien lo pare este hombre, sinceramente. No hay. Y no, qué creo, bueno, Quique, ¿no? Que el cráneo tiene mucho que ganar y poco que perder en esta ocasión. Si de veras se arma el duelo de apuestas, habrá que platicar con Daniel Cruz, gerente de la Coliseo, porque podría subir los bonos enormemente. El cráneo podría irse a los cuernos de la luna si logra rapar al toro. Así es. Mira, también está acá Ramón del Ángel, dice, ¿qué tal? Tenía rato que no asistía a un martes a la Coliseo y las entradas cada día se ven mejores. El martes de glamour ya posicionado, aunque claro, hay gente que lo que menos pela es la lucha, pero bueno, es un hecho que, sí, claro, que va mejorando. Yo creo que Ramoncito no sale de la Jalisco. Yo creo que algo que ha sido importante es la transmisión de televisión, creo que eso atrae nuevo público, sí, que es muy importante. Qué bueno, ojalá que siga Ramoncito asistiendo acá a la Arena Coliseo más seguido, no nomás a la Jalisco, Ramón. Y bueno, antes de ir a la pausa rápidamente, una recordar que un 11 de enero del 2011 falleció Pablo Fuentes Reina, más conocido como MS1, en un accidente automovilístico en Tlaxcala.

Esperemos que no nomás esta semana, que sea seguido. El Tapatío y Linterna contra Mr. Brisa, Black Sugar y La Cuca. Esto hoy a las 6 de la tarde, aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Me está comunicando también Ramón del Ángel acá, y dice, ¿cuándo van a hablar de cine de luchadores? Y bueno, prepara algo, ¿no? Ya Fabio, estábamos, de hecho, fíjate que ya lo habíamos platicado algo, pero ahora sí que se autorizaba el Botamán, y platicar Alex y yo, tenemos una información bastante extensa, prometemos en una de estas, claro, que vamos a programar. Oye, si armamos una seccioncita. Pudiera ser también, una pequeña sección de cine de luchadores. Bueno, también lo que ya está listo allí en la línea telefónica es Paco Espinosa, que por fin lo dejaron salir, Paquito, pero no completamente. Paquito, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Botamán, por allá en cabina, todos? Bien, bien, bien, Paco, ¿tú cómo vas? ¿No sigues de la gripa que traes ahí, Paquito? ¿Te escuchas algo golpeadón? Pues sí, es algo ligeramente de esos que te dan por la madrugada y te descomponen por la mañana, pero nada grave que no pueda solventarse, ¿no? Ok, Paquito, pues tenemos información de la Arena Jalisco que el domingo pasado allá viste. Así es, en la Arena Jalisco, donde las cosas se están poniendo de un color rojo, pero ese rojo que ya no cabe precisamente en esa ampliación que le hizo el gato de la... El dueño, Paquito. El patrón. Si tú le dices el dueño, yo no sé qué vínculos tendrás, pero bueno. Te cuento y te platico, bueno, primero antes que nada mandarle un afectuoso abrazo a la familia de Mario Pérez Jiménez, quien fuera el primer espectrito que falleció desgraciadamente, Botamán. Sí. Al cual, bueno, pues fue uno de los que empezó con en este tipo de cuestiones con las pequeñas grandes estrellas, ¿no? Y para decirles pues que sí, exactamente, la Arena Jalisco se vivió el domingo pasado, pues desde la lucha, esta lucha llamada semifinal, donde Mosco Negro, Scream y Alex Romano sucumbieron, acabaron con sus rivales Cometa, Smaker y Black Boy. Una lucha que la gente estuvo metidísima, un Alex Romano que se ha echado a la Arena Jalisco a la bolsa, porque vaya, para carisma enorme, y yo creo que ese es de los luchadores que hay que seguirles la pista, porque vaya que es un gran, gran luchador. Pero lo que aquí no la gente no queda conforme es con lo que sucedió en la lucha estrella, donde pues la legión precisamente que iba formada, ya sabes tú que están Mr. Águila, Rayman, Mr. Power, que fue ahí el agregado, y Macabre, pero fíjate que a Mr. no le daban pues ni hacían. Te está cortando un poquito a poquito. No, ya. Ya, ahí está, ya. Listo, Paco. ¿Cómo? No te muevas. Ahí está, Power, ahí está. Ahí está. En esa esquina, y vaya, Rayman y Macabre lo estaban completamente desconociendo, incluso Pedro Olveda ahí de alguna manera no le... Está viendo ahí muchos problemas. Paquito, te sigo teniendo problema con tu línea. A ver. Ahí creo está. Que ponte en un lugar, no sé, afuera. Una ventana. Ahí estás. Desconocían a Mr. Power como parte de la legión, a pesar de que también había sido estrella coliseína. Sí, fíjate, pero de alguna manera lo desconocieron porque... pues como que de alguna manera no encajaba, la gente no entendió por qué su aparición de repente de este Mr. Power, y pues los que sabemos que tiene ese carisma, esa manera de poderse enfrentar a sus rivales, no daba crédito a lo que sucedía, porque pues no lo conocían, no lo estaban justificando que estuviera del lado de los... De los exestrellas coliseínos, como en este caso Macabre y Rayman y Mr. Águila, que fueron figuras, claro, en la Arena Coliseo. Y que ahora, pues, obviamente con esta nueva fase llamada Legión, pues ahí están haciendo ruido, y que enfrentaron a un Cien Caras Junior, que la verdad es que dice, bueno, pues yo tengo mucho celo contra lo que es Rayman, porque esta rivalidad de antaño, ya lo sabemos que se conocen. Sí, esos dos ya se traen en salsa desde hace tiempo. Así es, pues bueno, sigue habiendo ahí un poco, sí. Oye, Paquito, sigue habiendo problemas. ¿Escuchas ahí? A ver, ahí. Ahí está. Oye, Paquito, hablando así, antes de continuar, Cien Caras Junior, ¿qué está actuando de técnico? ¿Qué onda? No entiendo. Fíjate que él dice precisamente que él no le interesa ser técnico o ser rudo. Él lo que quiere... Otra vez. Un duelo de apuestas por la máscara. Y sería genial, puesto que ya viene precisamente el aniversario de la Arena Jalisco, el cual vamos a ver en qué culmina todo esto. Un Cien Caras Junior que estaba molestísimo, que se fue acompañado por Joe Leader, el gato Al Carrillo y Rudy Santana. El dueño. Oh, bueno, pues si tú le dices el dueño, yo no sé, vuelvo a insistir. Pero fíjate que aquí pasó algo que ya desgraciadamente, pues sí, cerró todo el trámite completamente, porque Mr. Power traiciona a Rayman. Este Mr. Power que traicionó a quién? A Rayman. a Rayman. Uh-huh. Y él decide hacer su propio equipo porque lo vemos acoplado con Pepe Aguayo y con el Guerrero Negro. Y el Guerrero Negro. Exactamente, es que esto intervinieron al final porque vaya que se desató completamente una batalla completamente fuera de lo común y sí, así se gestó, ¿no? Ya se enfrentarán en este duelo de tercias. Sí, triangular de tercias. Ajá. Este triangular que estarán, ahora sí que Mr. Power acompañado de Pepe Aguayo, que allá apareció y que le dieron atún de la noche, pero él está ahí enfrascándose, y el Guerrero Negro. Así y bueno, es. Pues también estarán la Legión y vaya la gente de la Arena Jalisco. Así es que la gente no se lo puede perder esta tarde, noche, allá en la Arena Jalisco, que va a estar, pues ahora sí que de alarido todo este tipo de duelo. Sí. ¿Vas por allá, Paco? Sí. ¿Vas a andar por allá? Vamos a ver qué es lo que pasa precisamente para ver si le damos continuidad a esto, porque como te digo, el duelo entre Rayman y Cien Caras, vamos a ver en qué finaliza, se puede llegar hasta las máscaras. Así es una lucha estelar triangular de tercias, la Legión que se mete con uno, se mete con todos, según dicen ellos, Mr. Águila, Rayman y Macabre, además en la otra tercia, Cien Caras Junior, el patrón y dueño de la Arena Jalisco, Al Carrillo. Y Rudy Santana. Y la otra generación, la generación Triple X, Mr. Power, Pepe Aguayo y Guerrero Negro. En la semifinal, el Príncipe Cometa y Drago contra Reggae Boy, Alex Romano y Omega. Esa es a las 7 de la noche en la Arena Jalisco, Paquito. Así es, para poderle tener ese seguimiento, Botamán, y pues que invites al gato que les otorgue algunas cortesías, porque la gente se pregunta, nos saludaba por allá el domingo. Y sí, decían, oye, ¿y cuándo lo van a volver a invitar? Porque solamente cuando lo invitan, regala. Dije, sí, así es de pobre el muchacho. Pues sí, vamos a hablar con el dueño, con el que vive al rato, vamos a hablar a ver si se moche con él. Yo sé que sí, porque es el dueño, no puede decir que no. Bueno, pues si tú dices, porque el mero dueño ya sabes que es el abuelo Carrillo, pero pues igual, y tú le puedes pedir por medio de René que te regale esas cortesías. Bueno, pues todo interesante, Paquito, buen reportaje, vamos a ver en qué termina esto. Me gustaría, como tú dices, un duelo de máscara contra máscara, máscara contra cabellera, de 100 caras. Pues mira, es que puede ser el máscara contra máscara, porque Rayman pues va con todo, y ellos están pues ahora sí que enfrascándose en ese duelo, ya lo que se suscite entre la Legión y los otros grupos, pues ahora sí que vamos a ver en qué culmina todo aquello. Una jaulota, se está poniendo bueno, estaría genial, ¿no, Paco? Una jaulota, sí. Ahí, meterlos a todos, vamos a ver quién pierde. Sí, claro, ahí ya no habría más que escapatoria para el que nomás pues que no llueva, Paquito. No, ahora sí puede llover, ¿verdad? Ya, no, ya está la remodelada. Sí, se acabaron las cascadas artificiales número uno de la arena. Tenían unas fuentes bien bonitas. No, hombre, fue el día exactamente la lucha en jaula, ¿recuerdan? Sí. Ese fue el día que las cascadas del Niágara estaban presentes en la Arena Jalisco. El traje de buzo para tomar fotos en el Darío. Bueno, Paquito, ¿algo más que quieras decir? No, simplemente saludarles y pues ya estaremos repuestos para estar por allá precisamente y llevarles todo lo que es la información de todas las demás arenas. Bueno, así es. Pues Paquito, que te mejores y échale ganas, ya sabes que un abrazo de eso, pero bien sabroso. Claro que sí, un abrazo ya para todos, Alex, Octavio y vaya, toda la gente que ya está precisamente preguntando. Así pues es, saludos, Paco, que te mejores pronto. Oye, Paquito, ¿tú qué preguntabas? Pues la señora Montes, ya le levanté el castigo, ya está reapareciendo, aquí está ya. ¿Sí? ¿Ya está sonriente? Ya, ahora sí. Ya viene feliz, Oye, nomás dale de comer, porque luego al rato la llevas a oler tortas. nomás que las vea. No, bueno, es que es lo peor, que nomás ya ni las ve, porque ya ni hay esa hora. ¿Vas a la transmisión, Paco? Vamos a ver, mi querido Octavio, hacemos un espacio pequeñito, pero sí, podemos darnos una vueltilla, ya les aviso más tarde. Ok. Buenísimo. Muchas gracias, Paquito. No, al contrario, que estén bien, hasta luego, y a todos un abrazo. Oye, rápido, vale, Paquito, saludos. ¿Sí escuchaste lo de Rush? ¿Qué te pareció? Sí, yo creo que es un luchador que ha causado ya precisamente ese estrago en la polémica de todos los conocedores. ¡Se le dieron! Y bueno, pues ya, ¿para qué le mueves? De por sí ya están haciendo a lo mejor ¿verdad? La comida con mucho coraje. Entonces imagínate, con eso cerramos el comentario de que Rush es un gran luchador. Exactamente. Paquito, ánimo, estamos en contacto. Muy bien, ahí estamos. Ok, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre.

ahí va, ahí lo seguimos cosechando y yo no le rehuyo a lo que sea. La peste negra. Somos los favoritos. Sí. Sencillamente somos los favoritos. No somos los mejores, pero sí los favoritos. Los consentidos de la afición. Por supuesto, los favoritos en toda la extensión. ¿Qué hace la peste negra? Que nos ha tocado entrevistar público, técnico aquí a las afueras de la Coliseo, y nos dicen, somos técnicos, pero venimos a apoyar a la peste negra. Hoy en día no hay ni rudos ni técnicos, sabemos favoritos. Eso sí, si se hiciera una votación, yo creo que la peste negra saldría llevándose de calle a todos los tríos. Sí, la verdad, muy innovan cada rato y salen cosas que no esperamos. Somos luchadores líricos, no estamos planeando nuestra estrategia. Somos tanto individuales como una tercia, pero la experiencia que reunimos Negro Casas, Incendiable y Felino, no es de considerarse muy a la ligera. Creo que reunimos muchos años de experiencia y todavía seguimos en el gusto del público. Oye, Felino, ¿cómo ves a tus hijos? Excelentes. No necesitaron ser el hijo de, el junior de, el segundo. Si hoy en día están ocupando esos equipos es porque la empresa mexicana de lucha libre así se los exigió. Se los sugirieron, se los exigieron y están portando el equipo, considero que con toda dignidad. Un Felino ya muy, muy innovado, como ustedes han visto, muy diferente a la imagen que ellos portan. Yo ya hice lo que tenía, ahora lo demás es parte de ellos. Oye, Felino, me gustó muy personal. Yo siento que no nos han dado su verdadero lugar a tus hijos. Para mí, en lo personal, merecen estar en mejores carteleras. Mejores lugares, perdón. Afortunadamente no los metieron al microondas. Yo los hice comenzar en arenas de la periferia, sencillas, humildes, donde llegaban 10 personas en un momento determinado. En ese tipo de arenas yo los hice iniciar. Y yo creo que poco a poco se han sabido ganar un lugar. Como te repito, no son ni el junior de, ni les dejaron la mesa puesta, nada. Todo lo que ellos tienen y han cosechado ha sido por méritos propios, en toda la extensión de la palabra, lo digo muy orgullosamente. Mis respetos para los luchadorazos, sinceramente te lo digo. Muchas gracias, le agradezco ese comentario y seguiremos cosechando. Muchas gracias, Felino, y a seguir adelante. Gracias, por supuesto. Un saludo a toda la afición tapatía. Interesante lo que nos dice Felino sobre sus hijos, Alejandro, que él ya vence, él y yo solitos, ¿no? Los traje ahí en la arena. Chicas, así es, fíjate, algo que él comenta, que nos haya platicado el profe Daniel López, el satánico, el traerlos en arenas chicas, con todo respeto, de la periferia. Él hizo ese proceso con sus hijos, los estuvo fogueando en arenas chicas para cuando llegaran a una arena grande, pues no fueran tan inexpertos. Bueno, saludos al Felino, vamos a ir a una pausa, pero antes tenemos llamada. Alberto Gómez Venegas, felicidades al programa, arriba los técnicos. Arriba los técnicos. Anótame para boletos de hoy, Alberto Gómez Venegas. Alberto Gómez Venegas, ahorita me lo pasas para anotar. Sí, también. Además, Carlos Gómez Pérez dice saludos a todos en cabina y en especial a Tavo, ojalá se quede en el programa. Gracias, Gómez. Y bueno, sí, aquí estaremos, como comentábamos. Es difícil por los horarios de trabajo, hay que cumplir un horario de trabajo bastante complicado, pero sí, aquí estaremos. Bueno. Hugo Medina, saludos a Paco y a todos en el programa, gracias. Un saludo a Hugo Medina. Marifer Hernández, saludos a todos en cabina, ojalá te quedes, Tavo, me gusta tu participación en el programa, saludos. Ah, bueno, pues ahí está, así es, en efecto, un saludo a Hugo Medina, también gran admirador de Godzilla, coleccionista de cosas de Godzilla, como un servidor, un saludo. Saludos también para Byron, Alana y mi novia Jenny, que nos estén escuchando. Jenny, déjalo. Qué falta, qué bárbaro, no podemos con la compu y con las cosas. Sí, las redes sociales. La tecnología no se me da. No sé, fue de canto de lujo, no vino, Jenny. Y no se decane. ¿No se decane? ¿Ella sí estudió? Ella dice que no se decane. Ella sí estudió. ¡Qué malo! Eso dice ella. Jenny, no, la verdad que Alejandro Snow ni para atrás ni para adelante. Sí, estos inventos del hombre blanco para él son. Bueno, saludos a Jenny y a toda la familia. Sí, ¿no? A sus hijos. Oye, que te lo iba a comentar, pero bueno, 36-13-27-27, 36-13-30-88, ya llegó Joker, ya está aquí con nosotros, vamos a iniciar a platicar con él, y tenemos todavía más entrevistas, tenemos una entrevista con Astral, con Dragón Rojo, y quién más te nos queda, una pendeja, con Estrellita, la más bonita. Estrellita. No sé, mucha información todavía, vamos a una pausa comercial, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Dile que la quieres con el Camaleón. De de lunes a viernes con el Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. AB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. AB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Pues Super Libre y nuestro invitado, ya primer invitado llegó ya puntualito, es el Joker. Octavio, preséntalo. Así es, bueno, pues un honor tener aquí al Joker, que bueno, acaba de lograr el triunfo más sorpresivo al ganarle al Vaquero en esta eliminatoria por el campeonato mundial, bueno, el campeonato medio de Occidente, aquí en la Arena Coliseo Tapatía. ¿Cómo te sientes? Y bienvenido al programa. Hola, muy bien, un saludo para todos los radioescuchas que están aquí atentos a Super. Super Libre y nuestro invitado, ya primer invitado llegó ya puntualito, es el Joker. Octavio, preséntalo. Así es, bueno, pues un honor tener aquí al Joker, que bueno, acaba de lograr el triunfo más sorpresivo al ganarle al Vaquero en esta eliminatoria por el campeonato mundial, bueno, el campeonato medio de Occidente, aquí en la Arena Coliseo Tapatía. ¿Cómo te sientes? Y bienvenido al programa. Hola, muy bien, un saludo para todos los radioescuchas que están aquí atentos a Super Libre, domingo tras domingo. Y así es, me llevé una victoria que muchos pensaban que iba a salir con la derrota el domingo pasado contra el Vaquero Junior. Joker, de lo que es la presión del público, amplio favorito, sobre todo de las damas, hasta mi vieja estaba, siempre pues traté de mantener la esperanza de que el Joker saliera adelante, y bueno, lo logra, sales adelante, pero sí hay cierta presión. Y así es, ¿no? El Vaquero Junior es un luchador que viene y viene pegando duro, le está echando muchas ganas, sí, yo también me gustó mucho la lucha, porque los dos nos dimos con todo, cada quien sacó lo mejor que traía, nadie se quería ir derrotado, y pues me tocó a mí la victoria, yo se la arrebaté con ese castigo que pues hasta ahorita todos los que se los he hecho nadie se ha podido levantar. Platicábamos de eso, el George y yo, bueno, muy parecido a lo que debería siendo un martinete, ¿no? O muy, muy cerca de serlo, ¿no? Sí, es muy cerca, nada más que pues sí. ¿Variante? Variante, está permitido todavía porque no caí de plano con la cabeza, uh-huh. Pero sí es un castigo muy doloroso. Sí, durísimo, me imagino que para noquear a alguien es letal el castigo, ¿no? Sí, digo, con ese castigo he ganado varios manos a manos importantes, como lo fue esta vez del Vaquero, también la cabellera del Sádico, que la gané, uh-huh, el año pasado en marzo también, con ese mismo castigo. En la Arena México, en el torneo que fui en busca de un ídolo, rendí a Kuma con este castigo también. Hombre, pues excelente. Y de hecho, bueno, también tras bambalinas nos comentabas que está cerca otro viaje a la Ciudad de México y nos encantaría que fueras como campeón de Occidente. ¡Qué bárbaro! No, pues a mí también sería una motivación muy grande que me llamaran otra vez a la Arena México, y si no, pues para la Coliseo de Perú también, la de Puebla. Y así como lo acabas de mencionar, siendo campeón medio de Occidente, pues qué mejor. Sí, eso viste mucho, ¿no, muchachos? Es otro plus que le da al luchador, y pues ya con el simple hecho de presentarte con un cinturón en cualquier arena, uh-huh, ya es de que hablar de uno. No, pues te felicitamos porque ahí vas poco a poquito, ¿no? Y como dices, debes estar entrenando para cuando llegue la oportunidad, no dejarla escapar. Sí, esta oportunidad la esperé mucho tiempo. en la eliminatoria, pues te digo, cuando vi que me tocaba con el vaquero, no me sentí derrotado, pero sí supe que iba a ser una lucha muy dura, sí, muy recia, sí, sí. como le hicimos, porque así como lo comentan, ¿no? él es técnico y tiene el apoyo de la afición, pero también no salió como tanto como técnico, sino que también salió a darse, también nos dimos pues duro, pero pues se vio quién es más duro, quién es el que está del lado donde más resiste. ¿Y Nautilius cómo lo ves como rival? ¿Es el que tienes enfrente? Sí, es el también con... ¿Ya se conocen? Sí, ya nos conocemos bien, sabe los movimientos que yo tengo, yo sé los movimientos que él tiene, es lo que te comentaba, él y yo de nuestras carreras. Sí, cuando él luchaba como Ángel Mortal, creo. Ángel Mortal, ¿no? Así es. Del mal. Ah, Ángel del mal. Y yo con el nombre de In Memoriam, cada quien con su nombre, que empezó. Y nos acoplábamos muy bien, así como ahorita en la actualidad estoy acoplado con Sádico, era un acoplamiento parecido. Después él desapareció un tiempo y regresa en otro bando y nos volvemos a encontrar, pero ahora de rivales. Siento que va a ser una buena pelea y a lo que comenté ahorita de Vaquero, que salió no tanto como técnico, siento que también Nautilus va a sacar su lado rudo para llevarse a la victoria hoy. Usaban equipo negro, ¿no? Cuando salían a luchar ustedes, ¿no? Sí. Equipo negro, ¿verdad? Sí. Te estoy recordando, muy vistoso. Muy vistoso. Sí, de manga larga. Sí, estaba recordando ahorita y sí, tienes razón. Bueno, pues ambos han madurado muchísimo, ambos han tenido grandes triunfos y será excelente. De hecho, yo pensaba que estaban al revés la cartelera, pero no, en efecto, al que te topas enfrente es a Nautilius, que también ya estuvo aquí en el programa. Y hace también, 8 días, hace 15 días. Hace 15 días y trae muchas ganas de llevarse el cinturón. En la otra va Omar Brunetti contra el Chacal. Y que pues vamos a ver, ojalá, ¿contra quién te gustaría llegar a la final? Mira, pensando en la otra. Ya pensando en la otra y siendo la final, me gustaría llegar con el que sea de los dos, ¿no? Uh-huh. Primero estoy mentalizado y mi objetivo es pasar yo, ya el que pase de Omar Brunetti o Chacal, pues cualquiera de los dos, no es de que me dé igual, porque pues Omar Brunetti es buen luchador en su estilo, Chacal pues también es un buen rudo, con los dos he luchado en contra, con Omar nunca he luchado de pareja, pero con Chacal sí, de pareja y de rival también, y pues a los dos los conozco bien, a los dos no les tengo la medida porque pues eso no se le tiene a nadie, porque cualquier día en cualquier lucha te pueden sorprender, pero sí sé muy bien qué es lo que los distingue a cada uno. Va a ser un lucho, ¿no? Bueno, al menos la de Joker y Nautilus, creo que la otra también, el Chacal logró la sorpresa del torneo, ¿no? Y hablando del Chacal, anda perdido, sí, creo, anda con sí, los malandros por ahí. Teníamos una cita con el Chacal, pero bueno, no ha llegado, y bueno, sería excelente, ¿no? Va a ser dos agarrones que vale la pena ver, de entrada para toda la gente que todavía teníamos la duda, son a tres caídas. Así es, es una eliminatoria a tres caídas. Muy pesado, ¿no? Sí, pero se ve la preparación. Claro, hay tres condiciones, ¿no? Sí, exacto. En caso de que ganes Joker, ¿a quién te gustaría enfrentar? A Omar Brunetti. Lo que le dijo Octavio ahorita. Es lo que les digo, me gustaría enfrentarme, pues ya sea a los dos, y si llego a ser campeón, si llego a la final y llego yo a ganar la lucha, pues la que todos queremos ganar, ¿no? Uh-huh. La final, y llego a coronarme como campeón. Pues estoy dispuesto a darle la oportunidad a todos los que participaron en esta eliminatoria. Ah, vaya, bueno, pues... A darle brillo a ese campeonato. Sí, ¿no? Sí, a darle, pues para eso es, no es para ganarlo y guardarlo, ¿no? Empeñarlo como los truenos lo empeñaban. Saludos a los hermanos Trueno. No, es para sacarlo, para demostrarle a la gente por qué lo ganó. Y pues si lo gano, estoy dispuesto a darle una oportunidad a cada uno de los que, no, pues de los que participaron. Si ya aquí está escuchando, pues ahí está la noticia, hay revancha contra el vaquero, o al menos Joker pudiera dar revancha contra el vaquero. No, y fíjate que esos campeonatos de Occidente, como decías Octavio, así comentábamos al principio, antes cuando lo ganaba un luchador, era ya un paso importantísimo ser campeón de Occidente. Así es, porque con ya se fue Flash a la Ciudad era de México. Un campeonismo más en medio, ya era ya la futura estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque la mayoría pues aquí salieron de aquí todos esos grandes luchadores. Sí, pues son campeonatos que cualquier elemento local quiere tener. Así es. Sí. Pues va a ser excelente para toda la gente que nos está escuchando y tiene un tiempecito libre, láncese a la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde, tenemos función, y bueno, va a ser un excelente agarrón el de este muchacho contra Nautilus, sin pronóstico el de Omar Brunetti contra el Chacal también, ¿eh? Exactamente, muy interesante. Algo más que te iba a preguntar, ¿y tú cómo te has preparado estos días para esta lucha? ¿Algo especial o normal? No, pues me he enfocado en la condición física, en estar haciendo más resistencia uno como deportista, no nada más la fuerza, sino la condición y la inteligencia también. La imagen. Ya se ha pensado sacar algo especial para hoy. De entrada sigue sustando la imagen, le vemos ya nada más la mitad. ¿Qué pasa con el Joker de Batman? Pues había tenido ciertos problemas con eso. De hecho, me habían dicho que quizás iba a haber cambio de nombre. Hasta ahorita no ha pasado nada. Y pues sigo así con la imagen. Pero sí, hay veces que saco la mitad, hay veces que sí salgo completo. Hay veces que es otro tipo de maquillaje, pero porque yo no quiero tener ningún problema de legal. Sí. ¿El cabello corto por qué? El cabello corto fue porque en su momento en el trabajo en donde estaba lo pidieron. Porque yo la melena cotizándose. Sí, hombre. Sí, me sorprendió mucho. Pero sí, entiendo. Yo padecí lo mismo 5 años, no pude dejarme crecer el cabello. Ahora que salí de la empresa, pues es cuando apenas va creciendo el cabello. Lo malo es que ya no crece. No crece. De los lados no le crece, ¿no? Oye, Joker. Y bueno, tienes tu rutina, tu entrenamiento, tu disciplina, me imagino que tu régimen alimenticio, todo, pero ¿qué tanto tiempo de tu entrenamiento empleas en la búsqueda de nuevas llaves, de nuevo estilo de lucha, de innovar, de ir creando? Eso lo tengo presente cada entrenamiento, ya sea a mediados de entrenamiento o a finales de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Y la mera verdad, pues, te voy a decir algo que es lo que hago. Ya cuando estamos entrenando y veo a cualquier compañero distraído, ahí es cuando aprovecho. Porque si le dice uno, permíteme hacer una llave contigo o un castigo, pues nadie se va a prestar. Uh-huh. Entonces los veo descuidados y ahí es cuando practico. Ya te tocó botamán. ¿Cómo se llama el castigo parecido al martinete que ejecuta yo? Pues es una variante de martinete, ahorita no... No le has puesto nombre. Le había puesto uno, pero pues no lo permitieron tampoco. Oh. Pues era un número, pero no, me dijeron que algo agresivo. Oh, ok. Oye, pues que la gente se comunique y te ayuda a poner el nombre, ¿no? ¿Cómo pues, ¿qué les gustaría? Comuníquense 36 13 27 27 36 13 30 88 para ponerle nombre a ese castigo. Tampoco martillo negro, porque ese ya existe. No, ya existe, pero es letal igual que el martillo negro. ¿No? Y bueno, hay que estar muy al pendiente de la carrera de Joker. ¿No tienes fecha todavía para tu regreso a la Ciudad de México? No, todavía no, estamos en un veremos y pues, como lo comentamos, ¿no? Si se da con el campeonato medio de Occidente, sería algo genial, te abriría muchas puertas. Sería algo maravilloso. Y bueno, pues esperando con ansiedad que se llegue la hora de la eliminatoria. ¿Tienes alguna preparación especial? Yo ahorita lo veo que llega muy normal. ¿De alguna dieta en especial? ¿Comes algo en especial que te dé más fuerza o cómo te preparas? Porque los vemos muy tranquilos, tanto a los que han venido, estamos a unas horas de una lucha importante y los vemos muy relax. Un ritual previo a la lucha. Previo, nada más encomendarme a Dios que la lucha sea del agrado del público, que tanto mi rival como yo, o si somos 3 contra 3, sea que sea, no nos lastimemos, que salgamos pues contentos, ¿no? Salir con la victoria, obvio, pero principalmente encomendarme a Dios para que todo salga bien. Tenemos una pausa, ¿verdad? Tenemos un enlace hasta la Ciudad de México, donde está allá mi sobrino, 1000% guapo y divino, Joker. Que esta semana otra vez, hombre, esa rodilla no lo dejen paso, Octavio. Así es, se ha tardado la recuperación del guapo. Lo operaron otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, caramba, pues hay que ver, tiene que demostrar que es el más guapo y salir adelante de esto, ¿no? Joker, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás después de esa nueva intervención, hombre? Perdón. ¿Cómo te encuentras después de esa nueva intervención en la rodilla? Pues mira, la verdad, muy bien, mejor de lo que yo pensaba. Yo, muy motivado y aparte, la cirugía estuvo de maravilla. Qué bueno que la verdad estás mejor. ¿Se dice que son 4 meses los que vas a estar fuera? Aproximadamente. Bueno, pues, va a ser difícil. Estamos, a dieta rigurosa porque hay que bajar aproximadamente 10 kilos. Pues va a ser un gustazo, Joker, estaremos al pendiente de la recuperación. Se sigue notando la falta en el equipo, a pesar de que Vangelis está tratando de sacar las fechas adelante. Por ejemplo, cuando contra los Ingobernables, sobre todo, se ha notado que hace mucha falta Joker. Ah, pues ya pronto estaremos de regreso ahí en el cuadrilátero y tratando de sacar también nuevos elementos para darle más difusión y tener gente más preparada para enfrentar al que sea. No solo los Ingobernables. Aquí en Guadalajara tenemos una eliminatoria, se encantaría que hubiera otra vez una generación de guapos. Estaría increíble, a mí me encantaría, yo espero que la empresa nos apoye, y sí, hay muchos planes, esperemos que se realicen. Oye, Joker, ¿cuándo empieza la rehabilitación? Ya empezamos el lunes. Así, poco a poco mover la rodilla. Sí, poco a poquito. Así es. Oye, ¿tus alumnos qué te dicen? Muchas felicitaciones, te estaban recibiendo ahora que estuviste estás encamado, Sí. Te extrañan tus alumnos, Pues mira, yo extraño al ring, extraño la pero hay que hacer lo necesario para estar mejor. Pues qué bueno, Choker, nos da mucho gusto que todo esté bien. Oye, ¿tu señor padre cómo se encuentra? Perdón, ¿mi papá? ¿Tu papá cómo está? Ya está mucho mejor, ya tenía ya andando lata. Ya me regaña, como yo, quiere decir que ya está bien, que al rato sí, me regaña, que bien me regaña. Soria, sí. Y a Pancho Soria también. Así es, pues Choker, nos da mucho gusto que estés mejor y que pronto estés acá en Guadalajara, ¿no? Que sea aquí de visita, ¿no? Antes de entrar a luchar. Pues sí, yo espero también, Dios del próximo mes, darme una vuelta por allá. Ok, pues muchas gracias, Choker. ¿Algo que quieres decir al público de Super Libre y Canal 58? No, hombre, pues sí, agradecerles todo su cariño y todo su apoyo y que estén muy pendientes porque espero regresar con muchos nuevos bríos y con muchas ganas de seguir siendo el número uno al 1000% guapo. Y divino, ¿te faltó? Así, pues Choker, gracias de nuevo y a dieta, no quiero que estés pasado de kilos, mucha dieta, con ese pozole tan rico que hace tu mamá, no, hombre, ¿para qué te cuento? Gracias, Choker. Gracias, sobrino, ahí está mi sobrino Choker. Un luchadorazo, gracias. Luchadorazo y hecho en Jalisco también. Así es, ahora si no me creía Alejandro, una vez le dije, dice, ¿a poco es tu sobrino? Tío, sobrino. Un día llegó y le dijo, tío. Pero no leíste su domingo, Botamán. No digas nada, por eso. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Ustedes hacen tamales para celebrar el Día de la Candelaria? Pues conoceremos de dónde viene esta tradición. Recorreremos Chichén Itzá a través de la lente del fotógrafo viajero. Probaremos un caldo de arroz con almejas. Y en la música... somos los Claxons. Escúchenos este domingo en la Hora Nacional. Este domingo 24 de enero a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con viviendas para mujeres, el gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, when I play, I never stay, I never stay. So every girl. Regresamos, amigos Super Libre. Antes de continuar, déjame decirte también que un 19 de enero, pero de 1980, Kato Kun Lee le ganó el campeonato mundial Welter NWA Américo Roca en la pista Arena Revolución. Buen logro para el arte marcialista perteneciente a los Fantásticos. Bueno, saludos a Américo Roca, que debe estar por ahí escuchando Super Libre como cada domingo. ¿Tenemos saludos? Así es, tenemos saludos, Botamán. Aquí está Dice, hola de nuevo, les quiero mandar un enorme abrazo y gran saludo a todos en cabina, en especial al gran invitado del día de hoy. Se les extraña mucho, Luzma González. Te mando saludos. Muchas gracias, saludos. Un saludo. También está Mario Alberto Hernández Flores comunicándose, dice saludos a todos en cabina y nos vemos los domingos familiares en la Arena Coliseo de Guadalajara. Telma Barrón dice saludos a todos. Gracias, Telma. Saludos, Telma. Francisco. Saludos a tu papá. Y Francisco. Ah, mira, aquí tiene, yo pensé que era Cepeda Barriado, pero es Venegas. No. Pancho, ¿no? Bueno, Francisco Venegas dice saludos a Joker y a Botamán, Paco, Alex y Tavo, el cumpleañero, saludos. Saludos, y también Macabres está comunicando. Francisco, también toma buenas fotografías, buenos, sí, ese sí toma videos y los sube, no como otros. Y también Pedro Olveda Macabre, ahí, y saludos a todos también. Ah, te mando saludos, saludos Pedrito. Nomás nos, oye, este Pedrito Olveda nomás nos presume los platillos deliciosos ahí por el Facebook. No invita. No invita, nomás dice, cuando quieran, pero no invita. Saludos a Macabre también, que por suerte también tiene una lucha importante el día de hoy. Ah, ok, mira, también dice saludos a cabina, Botamán, Alejandro, Octavio e invitado Joker de su amigo el Tapatío de Lucha Sin Límite de Tiempo. Saludos. Muchas gracias a todos por su saludo. Pues la gente está al pendiente de tu carrera, Joker, ojalá que sea el despegue este año, ¿no? Definitivo, que estás esperando. Sí, que se lleguen más oportunidades, así como el año pasado que fue pues un buen año porque se me tomó en cuenta, como lo repetimos al inicio de la entrevista, en la ida a México, se me dio una oportunidad también aquí de representar a Guadalajara en torneo cibernético. Sí, ¿te acuerdas, verdad? Guadalajara contra el Distrito Federal. También se me dio la oportunidad en la lucha en jaula, que fue pues en la que salí victorioso, y ahorita en esta eliminatoria para el campeonato medio de Occidente, espero se me lleguen más oportunidades. Y a la gente que no lo sabe, a lo mejor sí lo recuerda, platícanos un poquito de esa aventura en el Estado de México, que también ya pisaste el Estado de México. Sí, también ya luché en otras arenas, bueno, más bien en la arena San Juan Pantitlán, ahí en esa. ¿Qué tal ese ambiente ahí? También, pues, es un ambiente parecido al de los martes aquí. Porque yo que estás muy cerquita, la gente de... Sí. Pegada al río, no sé, yo no conozco esa arena. Sí, está muy, muy cerca las filas. De hecho, es una arena que ya ves aquí cómo está, y esa es hacia arriba, se cuenta como si fuera, no sé, como un edificio. Sí, parece así, ¿verdad? Sí, así es esa arena. Y que ya sales y, ah, caray. Sí, pues ves todo. ¿Es grande, más grande que la arena Coliseo o más chica? No, es más chica. Mira, sí, porque hasta querían jugar el nombre, allá un luchador, ¿ya? Sí, el Guasón quería tanto el nombre como la imagen, pero pues ya, pues ni él, ¿para qué le hacemos a loco? Ni él ni yo la podemos, no la podemos quedar. Oye, Joker, ¿tú te visualizas como campeón? Sí. Sí. Claro, sí. Pues tiene que... Sí, pues hay que ver siempre positivo, ¿no? Sí. También no me gusta hablar de más ni decir que yo voy a hacer y que yo voy a llegar a la final y voy a acabar con todos, ¿no? Pero pues sí me visualizo. ¿Tú hablas arriba del ring? Sí, arriba del ring es como me gusta hablar, porque si no al rato ya después vienen las represalias, no, oye, no, que tú ibas a ganar, oye, no, que tú esto, no, que la... No, pero digo, el mentalizarte, el visualizarte como campeón, ese trabajo interno, psicológico que tienes que hacer, pues, para echarle ganas, salir adelante, ¿no? Sí, claro, así, psicológicamente y muy mentalizado, así, sí, ser campeón, sí me veo como campeón y, pues, para un triunfo muy importante que viene siendo tanto como para mí como para mis allegados. Algo que ha brillado por su ausencia en esta eliminatoria es justamente el cinturón. No sé si está en la arena, si está de la comisión o tenga, pero desde las primeras eliminatorias se debió de haber mostrado, ¿no? Por lo general se toma una foto con el cinturón en medio y todos los participantes en ella. En esta ocasión, pues no fue así. Esperamos que al menos ahora en la semifinal suban el cinturón, ¿no? Es que me imagino que no fue así porque no se está disputando en un torneo cibernético. Si así hubiera sido, en donde todos los luchadores estamos arriba del cuadrilátero, todos los participantes. En una sola exhibición. Todo así es, así es cuando se muestra, como esta eliminatoria son en manos a manos a tres caídas, pues también no pueden estar paseando el cinturón semana tras semana. Yo me imagino que el hoy, que es una semifinal, puede que sí, pero pues el día que sí tiene que estar es el día importante, que es el día de la final. Emotiva al ver el cinturón arriba en manos del comisionado, ¿no? Que lo pongas, lo tienes cerquita ya el cinturón, ¿no? Sí, no, es muy motivante. Te digo, yo he salido varias veces de second y pues hasta uno como second... pues ya se quiere visualizar, ¿no? Ay, ojalá y algún día me toque estar, pero pues en la batalla para ganar el cinturón, no ya de como second. Fíjate, y cómo interesante que la gente de programación te tomó en cuenta para esta eliminatoria, porque yo recuerdo un luchador que me platicó que él quería ese campeonato cuando lo tenía Virgo, era Thunderboy. luchador, buen luchador sí, también. Star Black también, explorador. Hay muchos luchadores todo, sí. Con ese peso, ¿no? Sí, somos muchos los que traemos ahí el peso, pero así como lo comenté, ¿no? Si yo lo llego a ganar, claro que le doy... La continuidad necesaria. Sí, sí le doy sí. Las revanchas a los que quieran que hayan participado en el torneo y a los que no también, así como Thunder Boy, si aún le interesa, Star Black, o sea, es para exponerlo y para demostrar por qué soy el campeón, no para tenerlo ahí guardado en mi casa ni para demostrarlo en las presentaciones, que es como muchos lo usan y no le dan el valor ni lo quieren apostar. Muy bien. Oye, ¿a quién llevarías de second? Pues eso se dice el mismo día de la función. Sí, yo digo que es el mismo día, pero sí me gustaría, y si él quiere, pues el sádico. Después de que lo rapaste. Por eso dije si él quiere. Oye, tan cuates que eran y los rapaste, qué malo es. Qué curioso. Ah, pero siguen siendo cuates, ¿no? Porque digo, si lo quieres llevar de siguen siendo cuates, pero ese día no le habla, ya sabes. Sí, o sea, son luchas que uno no se esperaba. Bueno, al menos ustedes no. De hecho, ya cuando quedamos nosotros, que éramos cuatro, pues ya nos estábamos acoplando como si fueran luchas de cuenta de dos contra dos. Uh-huh. Y yo me quería salir y él me decía, no, espérate, hay que acoplarnos y juntos, órale. Y él se quería salir y yo, vente, o sea, hay que... Sí, recuerdo que él ya estaba para salir y tú lo convenciste de que regresara y alguien dijo, yo no le presentaría a mi hermana Joker, ve nada más que poder de convencimiento tiene. Sí, y pues se quedó, sí, y nos tocó el mano a mano y... Pues esa vez lo rapé. Hasta el buque se le hizo choca. Ah, no, así está. No, un saludo al sádico también. Gran luchador de partida. Campeón ligero de Occidente. Sí, campeón ligero. Welter. Campeón Welter. Welter de Occidente, la verdad, buen luchador también. Fíjate que una vez dio la lucha eso de campeonato con Divino, hablando de Divino, y ganó buena lucha. Retuvo el campeonato de este sádico. Igual contra todos los pronósticos. La verdad, yo esperaba otro tipo de Divino. Mis respetos al sádico, demostró que trae escuela. Sí, es este... Lo demostró en esa lucha. Yo pensaba que iba a perder porque por ese tiempo estaba atravesando momentos difíciles en su vida personal y luego fue reciente de creo que cuando le quité la cabellera, entonces no estaba tan bien anímicamente, pero siento que en vez de desmotivarlo sirvió para motivación y lo retuvo bien. Así es. Bueno, antes de ir a la pausa, es de Elvira Venegas, saludos a todos en cabina, anóteme para vueltos de hoy, no se te pierda. Elvira Venegas. Carlos Castro Martínez, saludos a todos en cabina y al invitado en cabina, te manda saludos Carlos Castro Martínez, Joker. Ah, muchas gracias, un saludo. Ahí está, y si alguien ve al Chacal, díganle que ya no se acaba el programa. Qué barbaridad. Queda media hora. Saludos a la, vamos a mandar una colonia, se llama la San Pobre Onofre. ¿Cuál es? ¿Saben que es la colonia pobre? San Onofre. San Onofre, es que así le dicen la Pobre Onofre. También San Onofre. Me encargaron unos saludos. Ah, adelante. Sí, mándalos. Vamos a cobrar. Estás en tu programa, no, estás en tu casa. Pues ahí se los cobran al que los mandó. A mí no me dijo que se lo podía decir. Un saludo para Moisés Cabrales, a Jorge el Gordo del módulo C5, de parte de Polo. ¡Le dio frío! Me dijeron que así lo... Ah, bueno. Muy bien, saludos a todos ellos. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. I love you so, hey, that's what you'll say, what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA.

las cosas se dieron a mi favor. Yo creo que la dedicación, la simetría, todo se impuso. Y pues vamos en busca del tercer título. ¿Por qué no hacer el tercer título? ¿Y por qué no buscar ir con las grandes ligas? Exactamente, y eso es en el concurso. Y luchísticamente, ¿cómo vas? Pues mira, pues, soy doble campeón. Soy campeón de las pequeñas estrellas, campeón del ligero del Distrito Federal. Y pues andamos en busca de ser triple campeón, que es el nacional, ligero del nacional, que lo tiene Eléctrico. Y por qué no irnos a las grandes ligas, ¿no? Yo creo que no le pedimos nada a las estrellas y pues vamos a seguir trabajando para ello. Regresa Pirrot. Sí, regresa de una gran gira que tuvo por todo Estados Unidos, ¿no? Y pues para mí es un honor estar con él, enfrentarlo, ¿no? Porque para mí es el mejor de los pequeños estrellas. Así es, no, es un luchadorazo y la verdad nos gustaría ver ese duelo por campeonato. Claro que sí, el campeonato ahí está. Los campeonatos son para exponerse, no hay ningún problema, y seguirse preparando astral para seguir siendo campeón. ¿Quieres tú luchar ya con los minis, quieres subir? Pues ¿por qué no? Estamos buscando ese salto, ¿no? Yo creo que las estrellas como Stream Tiger, Rey Misterio, propio Místico, pues no son de estatura bajilla. Pues yo creo que las estrellas no se miden por la estatura, sino por lo que uno se entrega en arriba del ring. Pues te felicitamos porque la verdad estás en un plan sensacional y que vengan más triunfos. Claro que sí, muchísimas gracias y pues no, sigan la carrera. Muchas gracias. Gracias. Regresamos a Mundo Super Libre. ¿Qué te parece lo que comenta Astral? Bueno, pues en efecto. ¿Quiere ya las grandes ligas? O sea, ¿quiere luchar ya con los? Sí, sería bueno, ¿no? Quisieran al menos un torneo al año para poder subir a uno de los minis a las contiendas normales. Ya hemos visto que funcionan. Pierrotito demuestra que funciona. Obviamente Demus. Y sería excelente tener Astral o Eléctrico incluso. Arriba, ¿tú luchaste, ¿no?, contra los minis? Una ocasión nada más, sí. ¿Contra quién te tocó enfrentarte? Contra Shockercito, contra Meteoro y Mascarita Dorada. Y éramos pequeño Black Warrior, pequeño Nitro y en ese tiempo era In Memoriam. Genial, pues, ¿y qué tal? No, pues movidita la luz. ¿Cómo te sentiste, amigo? ¿Mucha diferencia? Sí, no, ellos son mucho más rapidísimos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, son, sobre todo Mascarita, ¿verdad? Sí, sí, te imagino. No sé cómo le hacen para dar tantas vueltas. No, sí, es otro ritmo más rápido. Sí, más rápido. Ellos son muy ágiles. Este pequeño Pierrot, mis respetos, ¿no, Octavio? Así es, uno de los mejores luchadores en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Vamos, es un fregonazo. Vamos a ver si hacemos un enlace con él, porque estaba entre lo que os comentaba, estaba haciendo una entrevista con él, pero llegaron unos turistas y nos interrumpieron. Y de que, ¿a dónde llegaron, Botamán? Ahí en la zona de prensa. Es que se mete la gente como si fuera Juan por su casa, de ver a la zona de prensa. Así es. Daniel Flores Aguilera dice, saludos a todos en cabina y me notas para boletos del día de hoy, Daniel Flores Aguilera. Ahí está. Entonces te digo, estaba en la zona de prensa, Octavio, pero no había a la chica que cuida ahí, no sé quién le tocaba, y entró como Juan por su casa. Así es, eso pasa seguido y bueno. Pero pues, más los martes, ¿no? Pasa más los martes, definitivamente. Los domingos estamos solos. Sí, los domingos no hay nadie, no. Algo hay que hacer, han mejorado mucho los carteles de domingo. Sí. Hoy tenemos una gran lucha, aparte de la eliminatoria de los muchachos, hay una buena lucha estelar, así que esperemos que la gente vuelva a las funciones dominicales. Para la gente que había pedido que mejoren los carteles, aquí está, o sea, eliminatoria para el campeonato. Y la lucha estelar pues está muy buena. Así es, ya es para que la gente regrese a las carteleras de los domingos. Algo pasa, ¿no? La economía está difícil, pero creo que los precios son populares, creo que se puede lograr algo. Bueno, vamos a dar el tiempo ya, mi amigo Javier Saizar, que ponga a Estrellita la más bonita. La más bonita. Así sí, qué bonita. No, Estrellita. Sí. Sí, ¿verdad? Y nos saludó el pasado martes. Y muy amable, muy bonita persona, un ser humano de calidad. Sí, la verdad, siempre que, desde que vino aquí a Super Libre a la cabina, le gustó hicimos el programa y está muy contenta y ahora dice, caray, dice, ya tenía rato que no los veía, ¿verdad? Le dio gusto vernos. Y saludos a Estrellita, la más bonita, que el martes pasado, ¿qué te pareció la lucha de damas, Octavio? Excelente, la verdad también, como lo comenta el Joker, si los de minis le echan todas las ganas del mundo, las mujeres son unas fueras de serie, definitivamente. Vimos una excelente lucha, un nivel impresionante que tienen las muchachas, una condición física impresionante y que se nota en cada que vienen. A pesar de ser martes, las muchachas luchan como si fuera viernes de Arena México. Sí, ¿eh? Estrellita, Princesa Sugei y Skyly contra Tiffany, Dallas y Seuxis. Buena lucha, que las rudas llevan ese triunfo, ¿no? Así es, ganan las rudas, ojalá tengamos una revancha. Estrellita pidió una revancha o un duelo directo contra cualquiera de las tres. Sería excelente, vamos a escuchar la entrevista. Así es, vamos a ver qué nos dice. Estrellita, la más bonita. Amigos Super Libre, estamos con Estrellita, la más bonita, que de nuevo en Guadalajara. Ah, muy contenta y una vez más aquí con el público conocedor. Gracias por este espacio, es un gran programa que sé que tiene mucha audiencia y que siempre gracias. Es un placer saludarlos. Y pues sí, te regreso aquí en Guadalajara, que tanto me gusta. Sí, la gente ya te extraña. Platícanos cómo terminaste el año y cómo inicia este año. Creo que el 2015 fue bueno para Estrellita, un tropiezo como fue la pérdida del campeonato nacional, pero no fue como algo como para que me haga que decaiga, ¿no? Este 2016 yo tengo muchas sorpresas, cosas diferentes que no se ha visto, sobre todo entre las mujeres en la lucha libre, que ya las estarán viendo, y pues recuperaré el campeonato y también voy por el mundial. Estuviste luchando el fin de año en Nueva York, tuviste algunas luchas en Nueva York, ¿cierto? Sí, el fin de año me tocó ir a Nueva York, también me tocó ir a Costa Rica, si Dios quiere regreso también en abril para Nueva York. También por allá voy a hacer, voy a entrar en un torneo que van a hacer para sacar la campeona de allá de esa empresa de Nueva York. Pues esperemos que regresemos con el cinturón. Mucho trabajo. Gracias a Dios, empezando el año trabajando y como les comentaba, pues con muchos planes para este 2016. ¿Sola o acompañada? De sorpresas. En mi sorpresa sola. Ahorita por lo pronto voy a estar solita trabajando en eso y ya después pues haré ahí algunas cosillas que no les quiero adelantar. No les quiero adelantar nada, ¿cómo no? Se sala. Sí, ahí que guarde el secreto y ya cuando sea el momento nos platicas. Sí, ya les estaré presumiendo todo y ya me darán su punto de vista. Ok, esperemos que sea algo, siempre tú que saques algo nuevo, la gente le gusta. Estoy trabajando duro en eso porque sé que les va a gustar, de verdad. Muy bien, excelente. ¿Y esta noche saliste la lesionada del hombro? Sí, un poco me la en el hombro derecho, ya gracias a Dios ahorita lo tengo pues en su lugar, pero con dolor, mañana pues me toca ir al médico que me chequen, me hagan unas placas, pero ya sé que todo estará bien. Parece que no es nada de consecuencia. No, yo sé que solo con unas terapias, a lo mejor un descansito de una semana quedaré bien. Gajes del oficio, ¿qué le queda más a uno? Bueno, Estrellita, pues muchas gracias, mucho éxito y sigue con estos triunfos que has tenido en tu carrera y sigue adelante porque tienes muchos admiradores. Muchas gracias por el apoyo. Yo les deseo bendiciones, gracias a ustedes por el apoyo y también a todos los medios que siempre están al pendiente, gracias al público conocedor de la Arena Coliseo y a los que no vienen a la Arena Coliseo también, gracias, porque yo sé que sí nos conocen, pero se hacen los importantes, y sí lo son, claro que sí. Un abrazo, un beso, que Dios los bendiga este 2016 y prepárense porque Estrellita dará de qué hablar. Estrellita, más bonito, un saludo a tus amigos de Super Libre. Gracias a mis amigos de Super Libre, les mando un abrazo y un beso, gracias por el apoyo de siempre y no me pierdan la pista a Estrellita, la más bonita. Oye, cuando vengas a Guadalajara un domingo te esperamos en el programa, ¿eh? ¡Claro! Yo con gusto, al rato yo me vengo cada domingo ahí a su programa, ¿eh? Y después los voy a enfadar de estar ahí todo el tiempo. No, para nada, estuvo buenísimo el programa donde estuviste de invitada, lo retransmitimos a final de año. ¿Ah, sí? Ay, pues qué padre, ojalá les haya gustado también a su audiencia y pues yo en cuanto pueda volveré a estar ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está Estrellita, la más bonita. Octavio, ¿qué te pareció? ¿Tiene sorpresa? Sí, siempre es un agasajo tener a la señora Viviana aquí en Guadalajara. Insisto, da muchísimo rendimiento, la gente se divierte muchísimo. Además, obviamente el impacto visual de tener a la Estrellita aquí en Guadalajara, pues es bastante agradable, ¿no? Es muy guapa la mujer y siempre engalana los eventos cuando viene. Sí, no nos quiso decir las sorpresas, ¿eh, Alejandro? Pues ojalá sea alguna sorpresa por lado sexy, ¿no? Pues dijo que nos iba a gustar. Sí, dijo que nos iba a gustar. Y cuando ella dice que hay sorpresa y nos va a gustar, habitualmente nos gusta. Así es una mujer muy guapa. Todo lo que ella se ponga le queda bien. Y bueno, pues sería excelente una oportunidad para que recuperara ese campeonato, ¿no? Sí, que fue lo malo que nos sucedió el año pasado. Y el mundial, como dice ella, también se puede poner la meta y se puede lograr, a pesar de que es técnica la campeona, creo que es Marcela, ¿no? La campeona sí, mundial. Sí, sí, sí, sí. Sería una excelente lucha Marcela contra Estrellita. Las damas buenas luchadoras, ¿no? Sí. Del Consejo Mundial. Sí, la verdad que están muy bien preparadas. Son profesionales al 100%. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Todavía tenemos una entrevista con Dragón Rojo y a ver si hacemos un enlace con Esfinge, que nos hable de este triunfo que obtuvo. Así es, la Copa Junior para Guadalajara. Copa Junior. Así es. Vamos a pausa. Vamos a una pausa rápidamente y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Tenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino, Gran Tenut, se lo recomienda. ¡No le cambien! Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya al deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La Suprema Corte tiene para ti Archivo Histórico, Biblioteca Jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Everybody get up. Estamos, amigos, Super Libre, rápidamente porque el tiempo apremia. Vamos a escuchar a Dragón Rojo, mi querido Eddie Monster. Eddie Monster. Ahí está. Oye, ¿por qué? Parece como que está rebuznando. Bueno, y rápidamente, saludos. Saludos primero, ándale. Saludos para Susi González, que nos escucha en la ciudad de Hesperia, California. Ah, saludos a Hesperia. Así es, también saludos para Martín Uribe, que nos escucha aquí en el barrio de Analco. Y también saludos para Alma García, que nos escucha en la colonia Villaseñor. ¿Tenés otro saludo, Tayid? Y saludos también Pedro Olvera, Macabre, dice éxito a mi vecino el Joker. Y luego Imelda La Ruda dice saludos a todos en cabina. Muchas gracias, Muchas gracias a La Ruda. Saludos al vecino. Es que como te digo, yo sé que va a salir triunfador hoy en una pelea importante que también tienen allá en la Arena Jalisco. Sí, en la Arena Jalisco, que tiene buen programa también, la verdad. Siempre, la verdad. Y Pedro Olveda, también un saludo a su señor padre. Un saludo a la Legión, tiene que ganar hoy, es una excelente contienda, una triangular de tercias, vamos a ver qué tal les va. El que se mete con uno, se mete con todos. Sí, entonces, suerte. ¿No quisieron a Mr. Power? No, pero no. Ni su mamá, yo creo. No quisieron a Mr. Power. Me acuerdo cuando, bueno, no tengo te platico esa anécdota de saludos a Mr. Power, que gran amigo. ¿Qué onda, Batman? Bueno, vamos a escuchar a Dragón Rojo, de que ahora sí ya está pasadón de kilos. Vamos a escucharlo. Amigos de Super Libre, estamos con Dragón Rojo, que se llevan la victoria, como sea, pues se llevan la victoria. Sí, tú lo has dicho, nos llevamos la victoria, como sea, vamos por una revancha el próximo martes. Llegó la medicina para esa enfermedad llamada Los Ingobernables. Ojalá, ¿no? Porque la verdad que nos para. La acaban de ver, la acaban de presenciar. Salimos con el brazo en alto, están acostumbrados a triunfar en todas sus batallas. Le dimos una sopa de su propio chocolate, como se dice, y salimos con el brazo en alto. ¿Cómo estás acumulando con Thunder? Muy bien, somos compañeros rudos y revolucionarios. Por ahí estamos haciendo gran pareja, campaña en la Arena México. Viernes, una fuerte rivalidad contra los guerreros. Estamos peleando, hablando fuerte, sobre todo arriba del ring, para que se lleve un encuentro, una jaula. Queremos revolucionarios contra guerreros, 4 contra 4, que tope donde tenga que topar. Vemos un dragón con más kilos. Sí, por supuesto, estamos ahí por ahí subiendo un poco en masa muscular. Es un proceso tardado. Se lo explico breve, rápidamente. Hay que subir en volumen, subir un poco también la pancita, la piñata, estando ya un poco de dulces, como se dice por ahí. Pero después viene un proceso de de apretar, donde se reducen niveles de grasa para buscar el objetivo final, un físico detallado, grande y fuerte, que le guste al aficionado general de la lucha libre. Oye, vete el físico, que la gente la lavaba ahí en tu... Sí, por supuesto, y vamos para allá, vamos para allá. ¿Cómo te has sentido de Rudo? Bueno, vemos que estás mucho mejor acoplado de Rudo que de técnico. Te sientes mucho mejor, ¿verdad? Por supuesto, es mi esencia. Por ahí probamos donde técnico. Fue una estrategia planeada con mis compañeros revolucionarios, experimentar un poco el bando Rudo. Yo lo he explicado anteriores veces. Estamos de vuelta donde nos sentimos más a gusto, como pez en el agua. Pues qué bueno, te felicitamos, porque la verdad queremos ver ese dragón que siempre nos acostumbró a verlo. Por supuesto, y lo estarán viendo próximamente, y por lo pronto nos vemos el próximo martes aquí en Guadalajara. Ok, muchas gracias y seguir adelante. Claro, amigo, puro Chocomil Lagunero, coman frutas y verduras para que las nalgas se les pongan duras, y Chocomil Lagunero para que tengan mi lavadero. Ay, voy a decir otra cosa. Sobre. Gracias. Y bueno, pues ahí está el Chocomil Lagunero, que insistimos, bueno, él dice que para agarrar más masa muscular, pues ojalá sea pronto. Sí, así es. Bueno, la preparación, eso tú debes saber, Joker, de mucha disciplina para ganar masa muscular, para tonificar, para todo eso, es un sacrificio muy grande, ¿no? Sí, el vaya que lo ha tenido, ¿no? Cuando se lo propone, sube mucha masa muscular, y también cuando se lo propone, se ve muy estético, la verdad. Ahorita se ve muy pasado de kilos, ¿eh? Pero yo sé que si se lo llega a proponer otra vez... Vuelve a ver si sí, se ve muy estético. Ese físico de lavadero. Sí. Bueno, que también tiene físico de lavadero es mi querido amigo Esfinge, que vaya triunfo este martes pasado allá en la Arena México. Esfinge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo por allá a todos en cabina y a todos los radioescuchas. Platícanos de ese gran triunfo en la Ciudad de México. Pues ahora sí que fue un gran triunfo, un grande logro, un buen paso en mi carrera luchística, ya que no fue nada fácil derrotar a alguien de la dinastía Casas como lo es Puma, un luchador la verdad muy completo, un luchador que la verdad me reconozco, la verdad le batallé mucho para ganarle, pero aprovechamos cada uno de sus errores para derrotarlo. Sí, la verdad que es un luchadorazo este Puma, y los pronósticos sinceramente estaban en contra de ti, tuya, ¿eh? Así es, prácticamente todos los pronósticos esos que iban en contra mía, todos decían que ganaba Puma, cosas así por el estilo, pero salimos con mente positiva, cuerpo positivo, y simple y sencillamente ese logro lo terminamos ya aquí ahora en Guadalajara. Y bueno, algo que también quisiera recalcar, un saludo antes que nada, Esfinge, y recalcar que de alguna forma a la dinastía Casas le ganas en 2 semanas, ¿no? Porque el día de la eliminatoria que tú quedas como finalista, creo que quedas al final contra Tiger, y contra todos los pronósticos a la semana que entra le ganas al Puma, así que en menos de 1 semana le ganaste a la dinastía Casas 2 veces. Así es, claro que sí, ahora sí que mucha gente... Le hice que creyera mucho en mí, ya que le gané a los 2 hermanos. Y como le he dicho, quiero enfrentar también a Felino y quiero también derrotarlo. De hecho, va a ser algo muy difícil, pero quiero medirme ante ese gran luchador. Platicábamos hace rato, vamos a ver si podemos platicar con tu papá en un rato más, porque la gente no sabía de qué dinastía viene, y bueno, pues el joven es nieto del Halcón Furia y es hijo de Magnum. Y nos encantaría ver un duelo de dinastías, tu padre y tú, contra Felino y cualquiera de sus hijos. Claro que sí, yo estaría muy encantadísimo de ver ahora sí que una confrontación de ambas dinastías, un duelo que sacaría muchas chispas, y más que nada que aquí el ganador sería el público. Así es, pues esperamos saludarte pronto, de hecho los gallos egipcios están hoy aquí en la Arena Coliseo y esperamos poderse platicar contigo en un momento más. Así es, claro que sí, hoy estaremos presentes en la Arena Coliseo de Guadalajara en punto de las 6 de la tarde, estaremos y estará presente la pareja de los gallos egipcios para enfrentar a los cancerberos del infierno. No se lo pierdan, los esperamos en un momento más, será una excelente confrontación. Oye, son unos rivales bastante difíciles, ¿eh? Sí, son unos rivales muy difíciles, ¿eh? También unos rivales que ahora sí que son muy mañosos y traen un colmillo que simple y sencillamente lo van arrastrando por los suelos, pero aquí en Guadalajara hay una pareja que es muy excelente, que está muy bien acoplada y sé que saldremos con la mano en alto. Que ya no los hemos visto juntos últimamente, ya tienen rato de no ser pareja, ojalá que de aquí para adelante sigan ya más seguido viéndose aquí en la Arena Coliseo. Así es, no habíamos tenido la oportunidad de estar presentes juntos, ya que por compromisos de él o compromisos míos no se prestaba la ocasión, pero ahora que estamos programados, que estamos juntos, vamos a hacer que este duelo saque chispa. Oye, platícanos de esa llave que es la de tus grandes triunfos, con esa eliminaste a Puma. Así es una llave que me ha dado unos triunfos y unos muy buenos frutos en lo que va de mi carrera luchística, una llave que no ha habido hasta el momento quien sepa, ahora sí que romperla o impedirla, una llave que al momento de que ya está hecha, ya es muy difícil de que alguien se zafe, que hasta el momento no ha habido quien, y sé que todavía seguirá siendo así, no habrá quien se zafe de eso, pero también tendré que saber cuidar esa llave, ya que muchos, ya más de uno yo creo que ya la está estudiando. ¿Cómo se llama esa llave? ¿Qué nombre le pusiste? El nudo egipcio. Muy bien, pues muchas veces. Oye, vimos que la gente de la Arena México no lo podía creer, ¿eh? Al momento de que se rindió Puma, vimos la expresión de la gente y no lo podían creer que tú hubieras ganado. Sí, no lo podían creer, ya que como en un principio todos lo sabemos, es muy difícil que no solamente yo, sino cualquier tapatío le llegue, ahora sí que le llene la emoción, ahora sí que los convenza mucho. Pero creo que poco a poco, con respecto a mis resultados y respecto a mi calidad luchística, les he ido demostrando que tengo para esto y para más. Pues, de nuevo, muchas felicidades. Y esto apenas inicia, Esfinge. ¿No crees que ya lo lograste todo, eh? Ah, no, sí, claro que sí. Esto apenas va comenzando. Esto apenas un inicio de mi carrera ya en la Arena México. O sea, prácticamente ya estoy comenzando una nueva historia, algo nuevo y... Sí, sé que este es el primero de muchos logros que vendrán, porque me sigo preparando física, mentalmente, tanto como espiritualmente, por conseguir más logros. Primero Dios. Bueno, y oye, te voy a comprometer, ¿esa playera para el público es súper libre? Claro que sí. Ya aquí tenemos esa playera. Sí, las de hecho en Guanatos. Amigo Esfinge, y ellos armarán, ahora sí que la didáctica, el modo en que se podrán ganar esa playera, estén muy al pendiente escuchando Súper Libre. Y ustedes mismos tendrán esa playera y yo mismo se las entregaré en sus propias manos. Okay. Oye, Esfinge, ¿es una nueva línea de ropa de Esfinge o es solamente la playera? ¿Hecho un guanatos? Ahora sí que sí parece, ¿verdad? Una nueva línea, ahora sí que gorras, sudaderas, etcétera. Ajá. Pero no, viene siendo simple y sencillamente un diseño mío, un diseño de mi parte, unas cuantas letras que ahora sí las armé de modo, ahora sí que a la vez, del modo en inglés y a la vez del modo en español, pero ajá, algo que la verdad ha llamado mucho la atención del público y les ha agradado demasiado, y pues a seguir echándole ganas y sacando cosas nuevas, que simple y sencillamente de esto es de lo que se hable. Eso es muy bien. Pues muy bien, te felicitamos, enhorabuena de nuevo, y algo que le quise por último a tus amigos de Súper Libre. Claro que sí, yo se las hago llegar. Y principalmente yo se las entregaré a sus manos, a quien sea el ganador. Bueno, ustedes saben cómo armarán la didáctica, saben de la gente que conozca, y simple y sencillamente quiero que esta camisa la tenga alguien que sepa verdaderamente del chico. Exactamente, porque si no, si me la entregas a Alejandro se la lleva, él, ¿eh? Me la entregas a mí, ¿eh? Algún técnico implacable se la regalamos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos allá en cabina y los esperamos en un momento más. Ok, gracias, felicidades de nuevo. Saludos. Gracias, bye. Pues ahí está el enlace con Esfinge, que después de ese gran triunfo que obtuvo este martes en la Arena México. Bueno, casi nos vamos. Joker, ¿algo que quieres decir al público, tú también? No, pues que se vengan a la Arena Coliseo de Guadalajara, que estén atentos de estas dos luchas semifinales para llegar a la gran final del campeonato medio de Occidente. Y pues vamos a dar todo, ¿no? Yo sé que así como la semana pasada el Vaquero y yo dimos todo para salir victoriosos y pasar a la siguiente fase, pues ahora en la semifinal no va a ser la excepción, y yo sé que Nautilus también va a sacar el lado rudo que lleva dentro, pero pues Joker no se va a dejar y va a salir otra vez victorioso. Bueno, y no le hagas caso a Alejandro que te vayas al bando científico, ¿eh? No, bueno, la gente lo pide, la gente lo ha pedido. No, la gente no lo pide. La gente te lo ha pedido, ¿sí o no? Sí. ¿Y te lo ha pedido la gente? Sí, mucha... ¿Puedes sacar al niño bueno que tiene? Pues no lo doy por hecho, también pues un luchador completo tiene que ser ambas escuelas. Sí, claro. ¿Has estado en las dos? Sí, ya empecé como técnico, pero como técnico implacable. No, tampoco. Pero si el día de mañana se llega la oportunidad o algo así, pues por qué no, ni modo de que se acabe mi tipo de lucha, mi escuela, pero pues si llego a ser técnico, pues yo creo que voy a ser un técnico muy rudo. Pues bien. Y pues un saludo para toda la gente que nos escuchó, un saludo hasta Sinaloa, un saludo también a mi familia. Así es que un saludo a tu familia, que como siempre te apoya, lo vemos que ahí cerquitas de nosotros del palco de transmisión, ahí los vemos. Claro que sí. Un saludo a toda tu familia. Octavio, ¿algo que antes de irnos? No, no, pues solamente desearle suerte al Joker, de entrada, y se lo dije desde que llegó, me dio mucho gusto cuando contra todos los pronósticos le ganó al Vaquero. Ahora los pronósticos están a tu favor y pues espero que salgamos, que salgas adelante y que te, no nada más en esta, sino que ese campeonato se ve en tu cintura la semana que entra. Ah, muchas gracias y vamos a echarle todas las ganas y si ya vencí todos los pronósticos cuando que los estaban en contra, ahora en mi contra, a pues favor. Esta vez que los tengo a favor, pues vamos a salir victoriosos. Muy bien, bueno, pues tenemos los ganadores para hoy domingo familiar. Ana Gloria Medina, José Luis Ortega, Alberto Gómez, Edelmira Venegas, Jaime Rosalío de la Cruz, Daniel Flores Aguilera y Guadalupe Medina. Y anota también a Ramón Martínez Álvarez, que se anota también. Saludos a todos Ramón en cabina. Martínez Álvarez. Y quiere cortesías para hoy. También Ramón Vázquez, saludos a todos en cabina. Y Botamán invita pues el jarabe que te di. Me di un jarabito así de chiquito, no, eso me pone un diente. Sí, sí. Fíjate qué tramposo es, a sus amigos les invitió del jarabe ¿quién grande. ¿Quién te invitó? ¿Quién? Ramón Vázquez, con la prófuga. Y nada más a ti. Con la prófuga celebraron, un Ben más de que están en Unión Libre, y entonces tomaron el libro mayor y me dejaron nomás el te da una muestra. Como una muestra. Casi no, con gotero te la sí, mandó. Sí, no, no, pues Ramón, así como voy a invitarte. Como si fuera homeopatía, se la sí, no. No, y tú dices, no, Ramón, dame el libro completo. Dos páginas. Pues está celebrando con la prófuga, nomás por eso se la pasó. Ok, no, pues sí. Ya sí. Está calientito, ya sí, no viene. Sí. Oye, ya desde que duerme calientito ya no viene. Ya sí. No viene. Antes aquí estaba cada domingo, o sea, venía a saludarnos. No, ya no. Y todo, y ahora ya. Ni ya, sus luces. No, ya no. Bueno, pues ni modo. Así como eso que me aprende, ¿no? Ramoncito, más es, mira. Ya está aquí. Sí. Bueno, gracias a todos allá, a nuestro productor Javier Sáenz, que ahora no trajo a los sobrinos, ¿eh? Oye, de veras, los niños no vinieron, ¿no? Ah, tienen frío, dice. Tienen frío. No, bueno, no se vayan a enfermar. Porque... Sí, hay que cuidarlos, ya más adelante los vamos a traer. Bueno. Alejandro, nos vamos. Bueno, nos vamos. Recuerden que se pueden quedar 2 horas de música muy buena, música en inglés de los 80s, de los 70s, principios de los 90s aquí en Canal 58 y dentro de 2 horas la transmisión de la lucha libre. Ahí nos vemos. Y los sábados 33 revoluciones por minuto, amigo. Los sábados de 4 a 5 de la tarde con Javier Saizar. Eddie Monster, aquí está Eddie Monster. Bueno, gracias. La señora Montes que reaparece. Señora. Oye, ¿por qué no la pusiste de decano? Sí, ¡ese estudió! Sí. No, ¡ah, la habíamos puesto de decano! ¿Y sabe usar la tecnología? Nosotros no. Nosotros no. Jenny, perdónanos, no te creas. Hoy no vino Jenny. Steffi, pues no volvió a venir. Yo creo que ya no va a venir. ¿Algo Steffi? ¿Algo hiciste? No, yo no. ¿Qué hiciste? Tan guapa muchacha. Sí, hombre. Sí. Bueno, Steffi ya no viene. Jenny viene un domingo sí, uno no. El domingo que no venga Jenny, pues que sea la decana, señora Montes. Ya le dije, vamos a convencerla. Yo la convenzo al rato, vas a ver. Pues espérate, Botamán, para que no, la no, vas a ver que no va a comer de trucho y de hecho va a estar contestando. Ándale, pues. Bueno, gracias a todos, volvemos a las 6 de la tarde, Octavio. Así es, volvemos a las 6 de la tarde, ahí pendientes de la transmisión porque tenemos un gran cartel de lucha libre. Un abrazo odioso, pero bien sabroso para todos. Hasta pronto, ¡vámonos! You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa, tell me, baby, I'm going out for this. You take, baby, go home. Let's lose our minds and go fucking crazy. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I keep on hoping we'll be caked by the ocean. Whoa, tell me, baby, I'll be feeling you, be like contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.